Y José Antonio, tú la vas a presentar. Sí. Aunque tú no la conoces, ¿no? No, esa señora. Hola, gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a presentar un poco a Maribel, que es la que va a hablar principalmente hoy en esta tertulia. Y ella es médico-psiquiatra, profesora en el CEU y en Comillas, y además lleva directora de la cátedra de Edith Stein en el CITES, en el Centro de Teresiano San Juanista, en Ávila. Y además es logoterapeuta, por eso porque es por lo que va a hablar hoy del sentido de la vida. Entonces, pues yo creo que voy a dar la palabra para que nos explique un poco su perspectiva y lo que nos va a hablar hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me apañaré con esto como pueda. Bueno, la idea es que haga una introducción como mucho de unos 30 minutos, pero si antes alguien quiere decir algo, objetar algo, preguntar, lo que sea, la idea es que hablemos y dialoguemos. Entonces, os voy a dar algunas ideas fundamentales sobre Viktor Frankl y sobre la logoterapia y su noción de sentido de la vida, y después alguna reflexión sobre lo que sería la cuestión del sentido en la actualidad. Como supongo que habrá gente que no conozca a Viktor Frankl, ¿quiénes no conocéis nada de Viktor Frankl? Vale, pues entonces cuento un poco. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco, nació en Viena en el año 1905, de origen judío, vivió dos guerras mundiales y en la segunda de ellas, pues el pobre hombre acabó en campos de concentración, y parte de sus experiencias están reflejadas en un libro que es bastante conocido, que se llama El hombre en busca de sentido, donde él habla de cómo se aplica a sí mismo los principios de su propia terapia, que él ya había desarrollado previamente, había publicado algún artículo, tenía un libro escrito sobre lo que es la logoterapia, que se llamaba entonces La cura psicológica de almas, que se ha traducido en español por psicoanálisis y existencialismo. Y el hombre llevaba ese manuscrito cuando le atraparon para ir a Auschwitz, metido entre sus ropas como su bien más preciado, y se lo quitaron los nazis. Pero también él habla de que fue una motivación para él el escribir ese libro en pequeños pedacitos de papel, en irlo relaborando, escribiendo para poder seguir viviendo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hablo de su vida porque es una persona cuya vida y obra están muy conectadas. Su experiencia tan dura en los campos, que fue de unos 3 años y medio aproximadamente, entre 1942-45, no recuerdo fecha exacta, estuvo al menos en 3 de los campos, y realmente él fue un ejemplo de cómo salir sano mentalmente después de semejante horror, después de perder a sus padres, a su mujer, y perder pues prácticamente su vida. Luego, tuvo momentos donde casi abandona porque no podía más, pero él mismo habla de cosas que le sirvieron para poder sobrevivir, como fue el hecho de pensar en cómo ayudar a sus compañeros de campo. Por eso él habla mucho de que le ayudó a encontrar sentido a su vida la autotrascendencia, al pensar en los demás, porque tuvo algún momento de quererse dejar morir. En los campos llamaban eso convertirse en musulmán, que para los judíos entonces musulmán era como lo peor, y convertirse en musulmán era empezarse a no lavar, no afeitar, ir dejado. Y la gente que se convertía en musulmán, en el sentido de abandonarse antes o después, enfermaba y moría. Cuando sus compañeros del campo ven esto, le dicen que cómo es posible que el que ha ayudado a tanta gente se haya abandonado de esa manera, y que le necesitan, que él no se puede marchar y no se puede morir. Entonces, él habla de eso como una experiencia donde él descubre una oportunidad para que su sentido vaya más allá de sí mismo, viendo que solamente pensando en sí mismo el sentido era insuficiente, porque se hubiera dejado morir y se hubiera abandonado a la pura inercia de todo el sufrimiento que él relata. Un dato así para saber más de la persona de él es que cuenta muchas historias de cómo su distancia con los pacientes no era la típica distancia de médico-psiquiatra. De hecho, hay anécdotas donde él se preocupa incluso por el estado de la tumba de una de sus pacientes, escribiendo una carta al párroco diciéndole que qué pasa con esa tumba, que esa mujer no tenía familia. Entonces, los psiquiatras normalmente no hacemos estas cosas. Pero él habla de que más allá del papel de psiquiatra hay que ser persona, ver al otro como un igual, como una persona, y hacer un camino juntos donde el otro no es menos ni más que tú, sino que es un compañero de vida, ¿no? De su vida también señala que cuando escribe El hombre en busca de sentido, que es esa historia autobiográfica del periodo en los campos, él se pasa 9 días dictándolo entre lágrimas, llorando. Esto es un dato que leí hace poco y me impresionó, que realmente revivir todo aquello para escribirlo es duro, pero él no tiene pudor en contar que él lloró, que él sufrió, que él estudió cómo reaccionaba un psiquiatra en un campo de concentración, estudiándose a sí mismo. Él tenía bastante sentido del humor. Y a través de todo su relato de sufrimiento y de dolor, él va dando ejemplos de cómo consigue, a través de esa idea de sentido, salir adelante. Por ejemplo, él habla de prestar atención a pequeñas cosas positivas del día a día, que llama los pequeños golpes de suerte. Y para él un pequeño golpe de suerte es que en vez de caerle 2 garbanzos en la sopa, le cayeran 3. Hay que ser positivo, ¿no? Si una flor crecía en una esquina del campo, para él era un pequeño golpe de suerte porque le podía alegrar el día por esa capacidad de dirigir la atención hacia las cosas agradables. Y luego otro aspecto importante que le encuentran en su planteamiento de sentido es el cultivo de la vida interior. Y da un dato interesante donde él comprueba que las personas que tienen una rica vida interior sobreviven con más fortaleza, tienen menos enfermedades que personas que estaban fuertes físicamente y no disfrutaban de esa vida interior. De lo cual él deduce que la vida interior mantiene más sano, tanto psíquica como físicamente, a mucha gente que cuando perdía su vida interior, pues moría de infecciones diversas, se deprimía, sufría, etc., ¿no? Entonces, bueno, eso es muy en general sobre su vida, sobre todo centrada en esa experiencia en los campos. Después es una persona que se hizo responsable de áreas de psiquiatría de hospitales, doctor honoris causa en muchas universidades del mundo. Su libro El hombre en busca de sentido creo que se ha traducido a más de 30 idiomas, no recuerdo el dato exacto, pero se ve que ha llegado a mucha gente que él cuente sus propias vivencias, incluso las más profundas y más íntimas, cuando atraviesa todo eso. Y es de los pocos psiquiatras, junto con Carl Gustav Jung, que ha hablado de su vida íntima y personal para poder ayudar a los demás, es decir, mirar más allá de sí mismo, hablando de sí mismo, pensando que contar su vida no es algo tan personal y que puede ayudar a otros. Deciros algo sobre la idea de sentido, así más ordenado y estructurado, es que él plantea que el sentido de la vida, aparte de ser una cuestión básica para la supervivencia y que está por encima de la voluntad de placer freudiana, o por encima de la voluntad de poder adleriana, es algo que se desarrolla a partir de la propia conciencia humana, que llama el órgano de sentido. De medida que somos conscientes de quiénes somos, que es la vida, podemos encontrar más sentido. Y eso tiene que ver con el desarrollo de unos valores. Si voy muy rápido, cortarme, a veces yo no me doy cuenta, me enrollo. Si algo no se entiende, me paráis, me tapáis la boca, lo que haga falta. Entonces, esta persona ve esa, vamos, Frankl ve que el desarrollo de los valores construye el sentido y da como ejemplo de valores, aparte de la idea que podemos tener en general de lo que serían los valores morales, habla de los valores creativos, diciendo que una vía hacia el sentido es crear, hacer algo, trabajar, construir algo, aportar algo de nosotros mismos a los demás, que los otros valores posibles serían los valores vivenciales o experienciales, que tienen que ver con lo que yo siento, experimento, recibo, me deleito en algo, siento por alguien. De una manera es cómo me impacta la realidad para que yo dé una respuesta desde mi propia conciencia. Entonces el valor experiencial, y a veces creativo y experiencial, pueden ir conectados. Por ejemplo, el artista puede sentir que recibe algo internamente, que tiene una inspiración, y con eso hacer algo y hacer una obra de arte, componer una música, entonces está mezclando lo que vive con lo que transmite, con lo que está creando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona no puede ni crear? Por ejemplo, por una enfermedad grave, a veces la gripe nos quita toda la inspiración, no podemos crear, no podemos estar tan graves, o un momento de bloqueo, o no puede disfrutar por una depresión o por una enfermedad que suponga también cualquier tipo de bloqueo u obstáculo vital. ¿Qué se puede hacer? Y él lo experimenta, porque precisamente en los campos de concentración él ve que no siempre puede hacer algo creativo, lo hace ayudando a los demás y tiene allí sesiones de grupo nocturnas con los prisioneros, aportándole lo que él sabe, lo que puede ayudar, y ve que tampoco siempre puede disfrutar. Y entonces habla de que le queda la última de las libertades humanas, que es elegir su actitud ante lo que está viviendo. Y dice que esa libertad nadie nos la puede quitar. Se me pueden meter en el campo de concentración, me pueden atar, amordazar, me pueden limitar físicamente, o puedo estar con un montón de sufrimiento. Dice, pero ¿qué hago yo con el sufrimiento? ¿Cómo reacciono? ¿Qué actitud adopto ante eso? Es algo que depende de mi libertad y lo importante es darse cuenta, porque también una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es como un giro interno. En vez de decir qué puede hacer la vida por mí, es qué puedo hacer yo por la vida, qué puedo hacer yo por otros, a pesar de toda esta dificultad, ¿no? Entonces, así, muy a grosso modo, sería el planteamiento de Frankl, que a su vez, aparte de los valores, dice que el sentido se alcanza mediante la autotrascendencia, que ya he dicho antes que es ir más allá de sí mismo, pensando en los demás, qué puedo hacer por los demás o qué puedo hacer yo por este mundo, en vez de estar esperando a ver qué puede hacer el mundo por mí. Y aparte de qué puedo hacer por los demás, para Frankl la autotrascendencia también tiene que ver con la dimensión espiritual. Él es de origen judío, pero no es un judío practicante, pero para él esa dimensión espiritual es, según dice, la dimensión más esencial del hombre, la más radical, y que también es la fuente de sentido. Y espiritual en un sentido amplio, dice que no necesariamente hay que ser religioso, aunque lo religioso también puede abarcar lo espiritual. Entonces, son algunos de los planteamientos que él hace. Su vida es un ejemplo de una vida con sentido, porque después de salir de los campos de concentración, sigue enseguida hasta haciendo un trabajo de ayuda a los demás, escribe sus libros, da conferencias, y si veis grabaciones de vídeos suyos de cuando ya es muy mayor en YouTube, podéis ver más de uno. Es un hombre con una energía increíble, es una persona que muere con 90 y tantos años, creo que fueron 92, no, 92, murió en el año 97. Es una persona que transmite vitalidad y que está dando conferencias, haciendo viajes por el mundo con un espíritu inquieto, vivo, despierto, que es que vive todo lo que hace con infinito cariño hacia todos y que lo tiene totalmente integrado, que no es una teoría que se ha leído en un libro y entonces no suelta el rollo, sino que él está viviendo ese sentido a través de todo lo que hace. Conozco a personas que le han conocido, yo no tuve esa suerte, pero las personas que le han conocido hablaban de una huella que había dejado sobre ellos, sobre acerca de esa vitalidad, y decían, no entendemos cómo alguien que ha sufrido tanto vive tan intensamente su vida y está tan despierto, tan inquieto. Aparte de eso, os puedo decir que con 60 y pico años aprendió a conducir avionetas, fue escalador casi hasta, hay fotos también por ahí suyas, escalando montañas, hace muchas metáforas con el montañismo, el alpinismo y cómo se superan las dificultades de la vida. Es una persona despierta hasta el final, a pesar de todo lo que ha pasado. Y si conectamos esto con el sentido en la actualidad, podemos pensar que hay muchas personas que están sufriendo hoy en día las consecuencias, por ejemplo, de la crisis económica, y no digamos los países del tercer mundo que viven en una crisis permanente, aunque nos ganan en cuanto a actitud, pero sí que hay que replantearse en un momento así de crisis diversas, crisis personales. Yo creo que la crisis económica no es lo peor, porque evidentemente es grave perder el trabajo y no tener dinero, pero yo creo que es peor perder los propios valores, perder el alma, perder la propia personalidad o perder la propia dignidad. Y creo que la crisis que estamos viviendo, creo, ya digo creo porque no es una verdad absoluta, es un planteamiento que si os parece discutimos, tiene que ver con la pérdida del alma en el sentido del ser más profundo de la persona, y porque no hay sentido si no conectamos con nuestro ser más profundo. Yo puedo leerme 40 libros de Viktor Frankl, apuntarme a los cursillos, los talleres, voy a logoterapia, pero si no conecto con mi ser más profundo, o sea, mi alma, no hay ningún sentido. Es un aprendizaje, es un rollo que yo repito, es una ideología, como algunas personas viven sus creencias como una ideología, que se graban en la cabeza y repiten, pero eso no es un sentido. Hay quien llama su sentido su propio egoísmo personal, ganar dinero, explotar a otros y yo entonces triunfo, tengo éxito, eso tampoco Frankl le llamaría sentido. También es por aclararos un poco que sentido no es cualquier cosa que yo considere valiosa o significativa, sino que no puede ser solo valioso para mí, sino que tiene que aportar algo también a los demás. Un sentido solo mío que no aporta nada a los demás puede ser una mera alucinación, como digo, también puede ser una postura ideológica cualquiera. Me he soltado un rollo un rato, me gustaría que vosotros plantearais cuestiones e ir aclarando, debatiendo lo que sea. Sí. Yo tengo una pregunta, no entendí muy bien lo que significa valor experiencia. Uh-huh. Y cómo luego eso puede enganchar con el siguiente escalón, el siguiente paso, el trascenderse uno mismo y entregarse a los demás de alguna manera. Vale, valor experiencial, por ejemplo, es algo que uno puede vivir cuando disfruta estéticamente de algo, cuando se lo pasa muy bien con una persona querida, cuando siente amor por alguien, cuando un día se parte de la risa con algo que le cuentan o que le hace gracia, viendo una película. Son momentos donde disfrutamos porque recibimos algo y se produce ese recibir algo a través de una experiencia, por eso se llaman valores experienciales. Tengo una experiencia que me enriquece, me aporta algo, aunque no sea algo tangible. Y más bien se refiere a lo intangible, ¿no? ¿Cómo se conecta con la autotrascendencia? Son cosas distintas y no son etapas, sino diferentes dimensiones posibles. Se conecta con la autotrascendencia en el sentido de que si veo más allá de mí mismo y a través del altruismo, por ejemplo, me siento gratificada, estoy teniendo un valor experiencial, pero no todo valor experiencial se basa en el altruismo. Entonces, la autotrascendencia te puede favorecer que haya un valor experiencial, pero son aspectos diferentes de la realidad humana según Frankl. Perdona, es que he estado aquí sentada y si he perdido una carterita, no sé si la he perdido aquí, pero si habéis visto algo. Una carterita pequeña, llevo además el carné de médico, que es lo que me interesa, lo demás no, pequeñita, con una cremallera, por si alguien la ha visto. Es una carterita pequeña con cremallera, perdona. Bueno, creo que te he contestado. ¿Falta algo? No, vale. Hombre, lo único que no termino de entender es cómo esos valores experienciales le dan sentido a la vida si no hay algo más que eso. Si no hay algo más. Solo disfrutar no es suficiente. Es una dimensión más del sentido que lo que yo experimento, vivo, siento, me aporta algo para mi vida. Pero si solamente busco disfrutar, pues puedes estar como muchos adolescentes que solo quieren sensaciones, pero no quieren tener ninguna responsabilidad. Entonces, todos son dimensiones diferentes que han de estar unidas e integradas en la misma persona. Ya, pero puedo ver, por ejemplo, claro que le puede dar sentido el crear. Uh-huh. Obras de arte o hacer algo para, no sé, poner en marcha una empresa, para que haya gente que trabaje y tal, pero es lo que es el valor experiencial. Solo y en sí mismo me cuesta más trabajo verlo como sentido. Claro, porque no es solo. Pero, por ejemplo, si tú vienes ahora a una tertulia, pues supone que quieres recibir y experimentar algo y tendrá algún sentido para ti, ¿no? Entonces, también eso es un valor experiencial. O sea, son las cosas de la vida que las hago porque recibo algo, frente a crear que es porque aporto algo, ¿no? Entonces, solo eso puede ser, pues, limitado. Pero si es verdad que un disfrute estético, una experiencia de amor, de amistad, de un momento compartido de intimidad, sí puede enriquecer la vida, pero puede ser egoísta si solo se queda en quiero recibir cosas, ¿no? Yo quería decir una cosa con respecto a lo que acaban de comentar. Voy a moverme un poquito de lado y me voy a ir al modelo de Jung, para comentar este tema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la psicología analítica, todo en tu vida tiene sentido, o debería tenerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros somos un proyecto por hacer. Entonces, cada cosa que hacemos en la vida debería tener un sentido para nosotros, que está vinculado con el proyecto vital que estamos desplegando en nuestra vida, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en este caso tú vienes aquí a hablar de esto, eso tiene que tener un sentido, o debería tener un sentido para ti, en tu proceso y en tu caminar, en tu vida. Quería hacer ese comentario. Pues sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pues que todo el sentido va unido con múltiples experiencias, ese sentido biográfico, desde que yo estoy aquí, y cómo se van hilando todos los acontecimientos de mi vida, pero ese sentido situacional, de ahora que pinto aquí en relación con el resto de mi vida y por qué hago esto en este momento, y a su vez eso se conectaría con un sentido último, que es el sentido de la realidad toda. Es un conjunto que evidentemente un ser humano no puede abarcar todo, pero sí se puede preguntar cuál es el sentido último de todas las cosas. Entonces, no es que el sentido sea como piezas que voy sumando, sino que es una totalidad que puede ser más o menos completa, pero o más o menos insuficiente, pero siempre puede ser redefinido, redescubierto, y de hecho se dice en logoterapia que cuando ya crees que tienes el sentido y eso es inamovible, entonces es que no tienes ni idea de lo que es el sentido, porque es algo que siempre se ha de ir redefiniendo y perfeccionando. Es como decir, ya soy perfecta y ya lo tengo todo, porque eso va unido a mi personalidad, mi sentido y lo que voy haciendo con mi vida, y sentido es también significado, metas, propósitos, dirección, hacia dónde voy, está unido a toda mi persona. De hecho, Frankl habla de una visión antropológica, es otra de sus aportaciones, donde no puedes separar las partes del todo ni estudiar al ser humano como elementos fragmentados. Porque si yo estudio, por ejemplo, la conducta separado de que siento, estoy fragmentando al ser humano y no sé qué es la persona, ¿no? Entonces, es importante ver cada uno de los elementos que separo para que se entienda, que es un aspecto más de una multidimensionalidad, una totalidad, que es mucho más que la suma de las partes, cuyo sentido último, en esencia, es un misterio. O sea, yo no te puedo decir totalmente cuál es, aunque se pueda intuir, aunque se pueda percibir en algo, ¿no? ¿Puedo hacer una apreciación más? Sí, claro. El tema, en relación con lo que decías, sí. No sé cómo te llamas. José Antonio. Yo soy María. José Antonio. José Antonio. Entiendo que el sentido de la vida tiene que ir tremendamente ligado al proyecto vital, tremendamente ligado. Bien, ¿cómo conoce uno cuál es su proyecto vital? Ah, ese es el misterio. Primero tienes que querer, ¿no? Creo. ¿Eh? Eso es. Primero tienes que querer. Exacto, primero tienes que querer encontrarlo. Sí. Creo que hay gente, ¿puedo hablar? Por supuesto. Creo que hay gente que tiene miedo de descubrir cuál es su propósito, porque eso le hace responsable de su vida. Claro. Entonces, yo me he preguntado muchas veces por qué la gente no... Porque hay gente que dice, ¡ay, qué mal estoy! No sé qué, yo le digo, a mí esto me ha ido bien, ¿no? Si haces esto seguro que vas a descubrir por qué estás mal. ¡Ay, bueno, vale! No quiere. O sea, yo creo que es un problema de que uno, no por la cultura, no sea, por lo que nos han enseñado, lo que sea, uno no quiere ser responsable de su vida. Entonces, el encontrar el propósito te va a hacer responsable de tu vida. Pero también libre. Las dos cosas que van unidas. Que no claro, claro. Sí, y con el suponiendo que se quiere. ¿Quieres decir algo tú respecto no, a eso? Respecto a eso, recuerdo la situación de un paciente mío que me decía que el sentido de su vida era tener una casa, tener un coche y tener una mujer. Ese era el sentido de su vida, eran sus objetivos. Entonces yo le digo, entonces tú cuando tengas eso serás feliz. Dice, pues claro. Y pregunto, ¿y todo el mundo que tiene eso es feliz? Dice, no. Su cara de susto y dice, me estás haciendo terrorismo psicológico. Que luego al final, cuando ya la cosa iba haciendo, decía, quiero más terrorismo psicológico de este, porque estaba un poco empanado, ¿no? Pero un poco también es cuestionar, porque a veces el sentido que uno cree que tiene no es un sentido real, es un montaje que tiene en la cabeza, además de que uno ha de ir evolucionando. No es lo mismo sentido de un niño pequeño, que está más motivado por un sentido experiencial, quiere pasárselo bien, estar a gusto, que le cuide, que un sentido del adolescente, que un sentido del adulto, un sentido de un anciano. Y además, ese sentido no se concluye nunca, y dice también Frankl, que hasta el día que ponemos el punto final a nuestra vida, no sabemos el sentido total cuál es. Que solamente al cerrar la última puerta con la muerte es cuando podemos comprender el sentido, o al menos ver el sentido global hasta donde hemos llegado, porque igual hasta donde he llegado pues es un poco pobre, o hay gente que lamentablemente muere sin saber cuál es su propósito, o gente que lo ve a medias, y cada vez llega más gente, al menos a mi consulta como a otras, pidiendo ayuda por falta de sentido y de propósito y por no saber. Yo creo que se oye bueno, por no saber cómo encontrar el sentido. Y tiene que ver con no saber uno quién es, con no conocerse. A mí se me ocurre una pregunta respecto a este tema que estamos hablando y tal, ¿no? Del sentido. Por ejemplo, el sentido yo creo que puede estar muy relacionado o puede estar hasta enfrentado o puede colisionar con los objetivos, ¿no? Porque hay veces que conseguir determinada cosa puede dar sentido. Por ejemplo, en un país que esté sojuzgado, en alguien que esté sometido a una autoridad arbitraria y despótica y tal, puede tener sentido luchar por la libertad. Pero una vez que se alcanza esa libertad, el sentido se pierde. Hay que buscar otro, por eso. Y aquí, bueno, aquí en España hemos tenido ejemplos de que eso pasó cuando, por ejemplo, cuando se pasó de la dictadura de Franco y tal. Y bien, yo recuerdo que en los primeros tiempos de la transición salió aquella famosa frase de que contra Franco vivíamos mejor. Porque tenían un ideal, tenían algo por lo que luchar. Cuando ya se alcanzaron las libertades, resulta que se habían alcanzado unas condiciones de vida mejores, pero habían perdido el sentido. Porque ellos, su sentido ya no era poder realizar la vida en realidad, sino que su sentido era luchar por alcanzar esas condiciones. Y entonces mucha gente perdió el sentido totalmente. Claro, pero porque se quedó ahí también. Sí, bueno. Pero dicho ¿cómo que se conjuga eso, entonces? Y luego tengo también otra pregunta, que enlaza un poco con respecto a mí con algunas cuestiones que hablamos en la última tertulia, ¿no? Porque, por ejemplo, Frank era un psiquiatra, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que la psiquiatría, pues, o la psicología, no sé exactamente. Psiquiatría, la psicología, las dos. Sí, pues la psicología en principio es una ciencia objetiva, etcétera, con todas las circunstancias. Sin embargo, Frankl se da cuenta de que el hombre necesita un sentido, el ambiente humano no se puede estudiar como si fuera un objeto, como si fuera un insecto que hay que diseccionar, ¿no? Sino que se necesita ese sentido, ¿no? A Jung le pasa algo parecido, ¿no? Por ejemplo, Jung se niega a llamar a los arquetipos. Hay algún discípulo de Jung, en mi opinión, un poquito despistado, ¿no?, que propone un nombre técnico para designar a los arquetipos y dice que así tendrían más aceptación en el mundo científico, ¿no? Y claro, pero es que precisamente Jung, al llamar ánima, sombra, etcétera, que son unos nombres que evocan tantos contenidos emocionales, lo que está haciendo es incorporar la función de sentimiento al estudio, ¿no? Entonces se dan cuenta de que la mente humana no se puede estudiar de esa forma. Y sin embargo, en el siglo XX, el psicólogo que más ha influido ha sido Freud, sin duda ninguna. Y sin embargo, su método era casi casi de un racionalismo, vamos, casi casi reductor. Muchos dicen que era el último positivista, ¿no?, que era todavía un positivista del siglo XIX, ¿no? Pero él es el que ha conseguido influir más. ¿Cómo se explica eso? ¿A qué crees tú que es debido eso? Y que, por ejemplo, Jung no esté reconocido en absoluto como el gran pensador que yo creo que es, y creo que aquí lo pensamos casi todos, ¿no? No está reconocido como una figura que aporta a la cultura occidental muchas más cosas que Freud, por ejemplo. Freud sigue teniendo mucho prestigio entre nosotros. Frankl, por ejemplo, que aporta también este tema de que se da cuenta igualmente del tema del sentido, tampoco está reconocido como una figura capital, es más bien no tiene demasiado, aunque bueno, es un autor del mundial, etcétera, ¿no? Pero no tiene el prestigio que tiene Freud. Que fluirá al mismo modelo, se queda sin embargo en ese primer escalón, ¿no? ¿A qué atribuyes tú todo ese? ¿Por dónde empiezo, verdad? Bueno, voy a intentar responder a lo primero que has dicho. En relación a lo que he dicho de que el sentido no puede ser algo estático, sino que es algo dinámico, y si he logrado un objetivo y me quedo vacía, es que hay algo que faltaba en mi propio sentido porque no tocaba a mi ser más profundo. En el fondo, el sentido tiene que ver con buscarse uno mismo y conecta con lo de Jung, llegar al propio ser de uno mismo, que no es mirarme el ombligo, sino saber quién soy yo para desplegar mis propias capacidades, ¿no? Entonces, si el sentido es algo que es de un momento de la vida y ese momento ya ha terminado, hay que volver a buscar otro objetivo, pero no como algo externo, sino como algo que parte de mí. Dice Frankl que el sentido no es algo que yo busco, sino es algo que me atrae. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Frankl no le pasó una cosa como esta, porque Frankl, cuando salió del campo de concentración y tal, no es que no perdía ningún sentido, sino todo lo contrario, ¿no? Pudo revalorizar su figura, entonces, pero eso no le pasa a todo el mundo, o sea, no. Él no tuvo que adaptar realmente, o sea, ya estaba implícito. ¿No tuvo qué, perdón? No tuvo que readaptar sus concepciones, ¿no? Me da la impresión, no lo sé, no lo conozco a fondo tampoco, ¿no? Ah, ha tenido mucha resistencia al pensamiento de Frankl en ciertos ámbitos, pero voy primero a lo que has comentado, de cómo el siglo XX domina el pensamiento de Freud. Yo creo que no solo Freud, sino los dos principales reduccionismos, por un lado psicoanálisis freudiano y por otro lado el conductismo, que evidentemente aportan riqueza, aportan conocimientos, nos dan que pensar, la idea de inconsciente, la idea de transferencia. Pues hay aportaciones de Freud a la psicoterapia que son importantes, pero su visión antropológica es absolutamente reduccionista, porque parte de la visión de un neurólogo que tiene una posición mecanicista, que trata de aplicar eso a la psique, y entonces lo que ve es parcial, pero a la vez nos da que pensar, porque el propio Viktor Frankl, que empezó a escribirse con Freud a los 16 años, le conoció con 19 años, pensando que también eso le iba a aportar algo, dice, cuando ya se separa de Freud, de Adler, y dice, yo voy por mi cuenta porque no encajo aquí, que él está caminando sobre hombros de gigantes, porque reconoce que algo ha recibido del psicoanálisis y de otras corrientes, pero dice que esas corrientes son homunculismos porque reducen el ser humano a una caricatura que no es la persona, aunque nos hablen de aspectos reales de la persona. Es verdad que hay sexualidad, que hay represión, pero que eso no es el centro de la vida, que es el reduccionismo, entre otras cosas, de Freud, ¿no? Por parte del conductismo es lo mismo llevado al otro extremo, o sea, solamente existe el mundo exterior, la conducta, y lo que hay dentro de la mente humana es una caja negra. Por suerte el conductismo ya ha redefinido ciertas cosas y no es tan radical, pero nos da una visión de persona basada en una serie de mecanicismos también. En el fondo, psicoanálisis freudiano y conductismo son mecanicismos, nos reducen a mecanismos que toquemos por aquí o toquemos por allí, estén o no bien, se pueden arreglar con otro tipo de mecanismos o de estrategias, y no siempre yendo a la persona. Y yo no niego la utilidad, como digo, hay personas que gracias al psicoanálisis tienen más calidad de vida, sobre todo los desarrollos posteriores a Freud, como puede ser el caso de Jung y de otros muchos, gente que ha superado problemas, más bien por las terapias psicodinámicas que derivan de todo eso y que ya son otra cosa, Erich Fromm, etc. Y personas que también han mejorado su calidad de vida por el conductismo. Puede ayudar, pero es un aspecto parcial de la realidad. ¿Por qué domina en el siglo XX? Yo creo que es la mentalidad de la época. La visión de la época también condiciona cómo se interpretan las cosas, a qué se da preeminencia. La revolución sexual de los años 60, pues todos agarran ahí a Freud, porque apoya un poco los planteamientos, creo que eso ha influido. La revolución que hace Freud, pues también llama más la atención hablar de sexualidad que hablar de sentido, por otra parte, o que hablar de arquetipos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren cosas así ahora, no me he parado a pensar exactamente ese punto, pero sí que se está revalorizando en el presente los pensamientos de terapeutas que van más allá de Freud, o de Watson, o de Skinner, son los conductistas, planteando el tema del sentido. Las publicaciones en revistas científicas americanas sobre el sentido están aumentando un ritmo exponencial. Cuestiones de investigación en personas que han sufrido traumas, de cómo encuentran sentido a su vida, enfermos, terminales, no sé qué, se está aumentando, se está poniendo de moda, por desgracia, porque también las modas son muy peligrosas, pero está subiendo algo que quizás se adelantó a su tiempo, y que hace más gente, y yo creo que también dentro del mundo de la psicología y psiquiatría, que busca algo más que siempre lo mismo de la terapia de conducta, que yo lo siento, pero hay cosas que me parecen muy aburridas de esa terapia, o del psicoanálisis del diván. Gente pide más porque es incongruente con la experiencia de vida, ¿no? Entonces también a medida que la gente se da cuenta de que cosas son incongruentes con nuestras almas, pues quiere buscar algo más, ¿no? Lo que se me ocurre así rápidamente, ¿no? Sí, Elena. Bueno, Maribel, muchísimas gracias de tener la oportunidad de escucharte. Y quería preguntarte dos cosas. Uno, sabiendo también tus conocimientos filosóficos, es una pregunta más filosófica, ¿eh? Y una pregunta más práctica. La filosófica es, ¿por qué piensas? No se oye, perdón. Una pregunta más de orden filosófico y una pregunta más práctica en base a tu experiencia profesional. La de carácter filosófico es, ¿por qué piensas que el hombre busca el sentido? Es decir, ¿hay algo en su ser, en su naturaleza, que le predispone a la búsqueda del sentido? Y la de orden práctico y profesional es, en base a tu experiencia profesional, si cualquier sentido vale. ¿O piensas que ciertos desórdenes, depresiones, neurosis producidas hoy en día son por la falta de algo, es decir, no solo el sentido de no tener algo de carácter material, sino algo más, más espiritual? Bueno, a la segunda respondo rápido que sí, que muchos desórdenes responden a una falta de sentido incluso aunque haya un componente químico, también la parte del sentido puede ser importante, incluso en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, la parte del sentido está ahí con una dimensión más. Y a los enfermos, por ejemplo, decirles que ellos no son unos psicóticos o anoréxicas o depresivos, sino que son una persona, que una parte de su persona está herida, está dañada, y una parte de ellos tiene eso, y que son más que esa etiqueta, solamente eso ayuda a recuperar parte del sentido, porque ellos lo dicen, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas personas sufren por la falta de sentido. Contesto primero la segunda, porque es más fácil, ya voy por la primera. Incluso, casualmente, hace un par de días me llega un mail de una persona desconocida que había leído algo en mi web sobre el sentido, que me dice que está muy agradecida de haber encontrado cosas escritas sobre el sentido, porque ha pasado 3 años con una depresión tremenda porque no encontraba sentido a su vida, y todo el mundo le decía que eso eran tonterías, que tomara pastillas, que para qué pensaba esas cosas, se sentía un bicho rarísimo, y de repente ve que hay especialistas que investigamos lo del sentido y que tratamos la cuestión del sentido, y que hay depresiones que se deben a la falta de sentido, se llaman depresiones noógenas, según Frankl, cuyo origen fundamental de esa depresión es que hay un vacío existencial, la persona no encuentra objetivos y no sabe cómo enfocar su vida, ¿no? Entonces, respecto a lo segundo, vamos, totalmente y cada vez más. Además, cada vez más personas hablan de que están vacías y no saben para qué viven. Y está un poco como zombies, porque dicen que está repitiendo un patrón de lo que me dicen que tengo que hacer, sigue la moda, consume, cómprate este coche, pero luego veo que es que no me acabo de llenar por más que estoy con avidez de experiencias, ¿no? Respecto a lo primero, yo personalmente pienso que sí hay algo en el hombre que le mueve hacia la búsqueda de sentido y que es una expresión del ser humano más, no sé cómo expresarlo adecuadamente, pero creo que en lo más profundo de nosotros hay una inquietud por el sentido, porque si no la pregunta no estaría ahí. Entonces, si está la pregunta es porque parte de nosotros. Para Frankl, el sentido es algo que objetivamente está, y está dentro y está fuera de nosotros, está en las dos partes, y que ha de ser descubierto. Y que cuando uno descubre el sentido, descubre para qué vive, deja de enfermar, porque el sentido es algo que te atrae, como decía, no es que yo me propongo voluntariosamente, voy a estudiar, voy a hacer otra carrera, si no me está atrayendo no funciona, sino es algo que desde dentro me atrapa y tira de mí, y veo que sintonizo, que me conmueve, que topo con ello, ¿no? Entonces yo creo que en la definición de persona debería estar lo de alguien que está motivado para un sentido, como diría Frankl, y que en la dimensión más esencial suya está ese propósito. Y dice, por eso dice que la voluntad de sentido es más importante que la propia voluntad de placer que planteaba Freud, o la propia voluntad de poder que planteaba Adler. Dice que está en lo más dentro, en lo más profundo, y que además eso fue lo que él vivió cuando pasó el horror de los horrores en los campos, porque vio que fue lo que le permitió vivir a él y a otras personas. En momentos que no encontraban evidentemente placer, salvo pequeñas cosas de qué bonito la puesta de sol y ya, o sea, sobre todo era mucho sufrimiento, y momentos en los que las luchas de poder pues tampoco tenían mucho sentido. Sí que se ve con respecto al sentido, ahora vuelvo a la otra pregunta que dices, que hay sentidos que serían más bien pseudo-sentidos, sentidos vacíos. Si digo que mi sentido es ganar dinero y que eso es así porque me da la gana, igual esto lo asumo porque es lo que me han metido en la cabeza por la sociedad en la que vivo, por la mentalidad de mis padres o quien sea, y creo que yo vivo para eso. Pero normalmente cuando uno no está en su sentido, hay síntomas. Y los síntomas pueden ser esa sensación de vacío, adicciones, depresiones, ansiedades diversas, la persona no se siente bien consigo misma, aunque esté haciendo lo que cree que tiene que hacer. Por ejemplo, un paciente ejecutivo, paciente mío, hace mucho tiempo, que me decía en cada sesión que ganaba 500.000 euros al mes, me contaba todo lo que facturaba, aunque intentaba desviarle a otras cosas, es como que quería demostrar, y que llevaba como 10 años sin tomar vacaciones por su gran responsabilidad. Muchos síntomas depresivos, de ansiedad, dormía muy poco, se sentía muy vacío, muchos conflictos familiares, y tardé como un año en que cogiera una semana de vacaciones, porque no entendía qué sentido tenía coger vacaciones si su sentido era ganar dinero. Entonces, parte de lo que se hace en la logoterapia es lo que llama Frankl el diálogo socrático, que evidentemente viene de Platón, donde le vas confrontando y cuestionando esto, como lo que os he dicho del chico de la casa, la mujer y el coche, que os he resumido, pues lo que estuvimos una hora diciendo, bueno, ¿y para qué y por qué? ¿Qué consigues? Para que eso salga del otro, que salga del otro lo que tiene dentro. Y este mismo hombre, que me planteaba que todo era ganar y no sé qué, fue dándose cuenta de su propia incongruencia y un día me dice, pero ¿el sentido cuál es? Dime tú cuál es el tuyo y yo lo hago. Dice, tú me dices cuál es tu sentido, yo hago lo que tú haces y ya está. Digo, es que eso así no funciona. Yo te puedo contar qué me mueve a mí, qué me llama, pero igual a ti te hace salir corriendo. Dice, no, por favor, que me lo digas. Y yo intentaba no decirle nada para que él lo sacara de sí mismo. Al final digo, bueno, te voy a dar algún ejemplo. Le dije, digo, que si me gusta viajar, la ópera, leer, no sé qué. Digo, qué rollo, la ópera, qué rollo los libros. Yo para qué te voy a transmitir mi sentido. Y además le dije cosas que sabía que iban a sonar un poquito raras. Le voy a decir algo que es que está fuera de sus intereses, porque se va a dar cuenta que a mí algo me movilice no significa que él le vaya a movilizar. Tiene que él probar, tampoco es el probar todo, sino comprobar en su relación con las cosas qué mueve algo más interno suyo, no qué mueve la propia ambición, porque claro, hasta que entienden eso, también la logoterapia es muy filosófica, explicar exactamente qué entendemos por sentido, qué entendemos por persona, qué entendemos por dignidad y ir clarificando antes de poder responder el sentido mío cuál es. Porque si dices para qué vivo, pues hay quien dice eso, pues para ganar dinero, pero viene con tropecientos síntomas, ¿no? Porque no se encuentra a sí misma. Y así veo situaciones todos los días donde evidentemente la dimensión espiritual pues juega un papel muy importante según va evolucionando la persona en el camino hacia sí mismo. A veces digo así bromeando, que no sé qué les pasa a mis pacientes, que algunos se me vuelven místicos. No es sentido de levitar ni nada parecido, no es sentido de que empiezan a tener una curiosidad por temas espirituales. Por ejemplo, como planteaba una la persona, que al principio decía que las personas eran cerebros con patas, que después tuvo una intensa búsqueda espiritual, religiosa, vivió un proceso religioso muy intenso y su vida ha sido otra. Al principio, como yo le hablaba de espiritualidad, que me pegaba. Y empezó a preguntar él, empiezan a preguntar ellos, porque evidentemente yo como psiquiatra no le puedo decir a la gente que crea, que no crea. Eso ya es un camino personal y hacerlo sería adoctrinar, no sería ayudar. Entonces, sí que ocurre que las personas, según se van encontrando, van desarrollando más inquietudes espirituales y muchas veces llegan a cuestiones también religiosas. Y es su propio proceso, o sea, yo no le digo haz esto o lo otro, sino que van ellos mismos buscando más allá según se van haciendo preguntas, ¿no? Y en la medida que hay más cuestiones espirituales o inmateriales, vamos a decir, porque lo de la espiritualidad en Frankl es algo muy amplio, incluye el amor, el altruismo, el arte, pues es algo, todo lo intangible, en la medida que se van haciendo preguntas surgen más cuestiones relacionadas con lo espiritual. Por eso digo a veces así, irónicamente, que se me vuelven místicos. Por ahora ninguno levita, pero es curioso cómo se va dando un proceso de despliegue personal y llegan a la trascendencia, sin hablar del tema, solo haciendo preguntas. Sí. Si las vidas todas tienen un sentido, como has comentado, a las consultas solo llegan las personas que se plantean su sentido de vida. Habla un poquito más fuerte. ¿Me oís? No. Digo que si todas las vidas tienen un sentido, según ha planteado, digo que a las consultas llegan personas que se han cuestionado su vida o que le quieren dar un sentido, aunque no sepan realmente que vienen a eso, pero vienen a esa consulta. ¿Qué pasa con el resto de las vidas que no se hacen este planteamiento? ¿Ya han encontrado su sentido o los sentidos a lo mejor son prácticos y les son suficientes? A ver, hay varias preguntas ahí. A ver, las personas que vienen a las consultas vienen por muchas cosas posibles y una posible es la falta de sentido o vacío, y ese vacío puede agravar los síntomas de cualquier problema mental o bien no haberse ni planteado eso, el sufrimiento ser por otra cosa. ¿Qué pasa con quien no sufre y no tiene un sentido? Pues que vive a lo mejor de una manera mecánica o que intuitivamente ha llegado a ese sentido, ni siquiera ha tenido que pensar. O sea, artistas que les ha surgido espontáneamente y son conscientes de que su camino es eso, es ese, y tienen suerte de encontrarlo, aunque siempre, como digo, a estarse redefiniendo, puliendo, etc. Entonces, que hay gente que no se plantea nada, que va como zombie y no se entera, pues a veces son los que están peor. Quien está vacío y no lo sabe, suele estar más vacío que quien está vacío y se da cuenta de que está vacío, porque la pregunta por mi sentido ya implica una cierta dimensión de profundidad de replanteamiento de la propia realidad. Si no me pregunto nada y vivo en plan Barbie superstar, pues igual estoy muy vacío, no me entero. Porque los estímulos a los que me agarro, que me drogan y embotan la conciencia, me impiden saber si tengo sentido o no lo tengo y vivo por pura inercia. Muchas veces digo que está mejor quien va a una consulta de terapia porque es consciente de una carencia que quien no va, que no pide ayuda y vive pues automáticamente, como digo. Y por desgracia mucha gente así que vive como zombies, cuando no como vampiros, que es peor. Sentido de que van buscando a quien agarrarse y no resuelven las cosas, ¿no? Por ahí habéis levantado... Sí, yo voy a preguntar otra cosa. ¿Puedo? Sí, pero por ahí habéis levantado... ¿Alguien la mano o no? Vale, pues me pareció. Después yo soy vale. Importante. Muy bien. Al hilo de lo que te preguntaba ella antes, filosóficamente, dijiste que Frankl opinaba que el sentido estaba, era algo objetivo que estaba dentro y estaba fuera. ¿Qué significa estar fuera? Que lo puedes encontrar en algo del exterior que te conmueva, que te estimule, que te llame. En una relación interpersonal, por ejemplo. En descubrir algo que te transmite una persona. Entonces, cuando leemos un libro que conecta mucho con nosotros, es algo de fuera que resuena con algo dentro, que dentro y fuera evidentemente están relacionados, ¿no? Eso es lo que me refería. Ah, bueno, gracias Maribel, yo creo que ha sido muy interesante, gracias. Muy valiosa tu pequeña conferencia y a mí me ha interesado mucho, muy edificante la historia de Viktor Frankl, cómo no. Ahora bien, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero esto de la logoterapia en definitiva es una variedad de pindarismo, ¿no? Es decir, acuérdate, ya el viejo Píndaro decía aquello de conócete a ti mismo, y Píndaro al fin y al cabo no hacía sino endosar tradiciones más antiguas, probablemente anteriores a la propia filosofía, tradiciones órficas, etc. Así es como se construyó en la antigüedad precristiana el ideal del sabio, del sabio en el sentido antiguo del término, del filósofo, del hombre que busca la vida buena. No la buena vida, sino la vida buena, es decir, la vida que proporciona armonía y felicidad al ser humano, ¿no? Y que está basada en el descubrimiento de la virtud en el sentido, de, el sentido antiguo del término, en el sentido de que la virtud de un cuchillo es cortar bien. Entonces, la virtud de cada uno de nosotros es un tema investigativo personal, y habiendo descubierto esa virtud, y aplicándola día a día, seremos más y más felices. Ahora, esto, perdona que te diga, pero esto es un tema, como te decía, es un tema de la antigüedad. Es un tema, en mi opinión, zanjado. Es decir, a partir de la eclosión del cristianismo, esto se queda absoluta y radicalmente obsoleto. Es decir, a partir del momento en el que el cristianismo convence a todo el mundo que hay una ultramundanidad, entonces, el problema ya es en otros términos. Entonces, cualquier cuestión voluntarista, cualquier cuestión basada en la acción, cualquier cuestión que esté basada en la acción por la acción, el prurito de la acción, aunque esa acción sea sobre sí mismo, que no esté basado sobre una idea de la realidad última, ultramundana, en Occidente, va a resultar siempre hueca. Y ese es el problema que tenemos. Corrígeme si me equivoco. Esa es la verdadera cuestión. Sí, por eso he dicho esa que... Esa es la verdadera cuestión. Entonces, perdóname que diga, pero yo creo que todos los occidentales, digo todos sin excepción, y restringo la cuestión únicamente a Occidente, pero todos los occidentales tenemos este problema. Problema en el sentido estricto del término, no, que no prejuzga si es bueno o si es malo. Tenemos esta problemática. Esta problemática. Es decir, un sentido de la vida estrictamente intramundano ya no nos satisface. Nos crea una problematicidad tremenda, es decir, se ha inoculado en nuestras cabezas, en nuestras conciencias, una insidia, es decir, una insidia también en sentido neutro del término, es decir, un mecanismo por el cual no se puede dejar de pensar en eso, ¿eh? Es como la insidia que crea Iago a Otelo cuando dice que su mujer le engaña. A partir de ese momento Otelo ya no puede parar el tren de acontecimientos que desencadenará su drama. porque ya se es absolutamente incapaz de erradicar esa pieza de información. Entonces, a nosotros nos pasa algo análogo respecto a la ultramundanidad. Nos han inoculado esa idea y ya nos resulta absolutamente imposible quitarla. La podemos olvidar y la podemos poner en epogea, en paréntesis, con ideas tan bonitas y tan edificantes como las que tú dices. Pero verdaderamente, si lo consideras y lees, por ejemplo, la obra de Unamuno, te darás cuenta cómo verdaderamente el problema que todos tenemos es este. Y este es el único problema real, porque todo lo demás son paños calientes frente a algo que nos estamos enfrentando, que es la vejez y la muerte. Igual no me he explicado, bien, porque he dicho que no es voluntarismo de lo que habla Frankl, y he dicho además que hay que plantearlo desde la autotrascendencia, de tal manera que estoy de acuerdo, es que es difícil plantear esto. A mí esto me suena a lo del barón Munchausen, ¿sabes? O sea, intentar salirse cogiéndose de la solapa, intentar salir del pozo. Yo no sé cómo se... No, pero eso no es sentido. No sé, explícamelo si eres tan amable. A ver si lo consigo. Porque yo sin una fuerza ultramundana, por las propias fuerzas voluntaristas de uno, esta acción hacia arriba no la veo, francamente. A ver, Frankl, espera que contesto. Frankl habla de que lo que moviliza todo ese sentido es una dimensión espiritual, de la que si no somos conscientes, está a un nivel inconsciente movilizando y empujando para que busquemos el sentido último, que en última instancia es lo que importa. Lo que pasa es que es un impulso que está en el hombre, o sea, no es que yo me ponga a pensar que tengo que buscar el sentido, sino sale como un impulso interior, que no quiere decir ensimismamiento o solipsismo, sino algo que me mueve a ver más allá, que también es lo que busca el cristiano, ir más allá de sí mismo, llegar a la trascendencia, encontrar a Cristo, que no solamente es trascendente, sino que es inmanente, ¿no? Eso dice la Biblia, Santa Teresa, etc. Entonces, es más complicado que lo que intento decir aquí en cuatro palabras, que evidentemente el resumen siempre simplifica. Entonces, con lo que tú estás diciendo, yo no veo ninguna contradicción con lo que yo quiero decir, salvo que estoy tratando de plantearlo en un lenguaje más psicológico, estamos hablando de, vamos, estamos a personas muy diversas, cada una a un nivel, y hay que dar términos que suenen a algo. Pero Frankl dice, como dice, cuando el sentido se queda solo en mí mismo, en mi yo, en mi persona, o es una búsqueda voluntaria, no es sentido. Es un sentido si me trasciende, si va más allá y emerge de lo más espiritual de mí. Pero más allá, intramundanamente, es un poquito así, un poquito así, un poquito así. Pero la tesis que yo estoy planteando es que esa relativa trascendencia dentro de la inmanencia no funciona, ya no le funciona al hombre occidental. No le funciona. Lo que quieres. Yo creo que no. Yo creo que eso depende completamente de la... Espera, Javier, había levantado la mano antes. Sí. Yo creo que estoy capaz de entenderte, ¿eh? Me parece muy interesante y guau. Creo que hay una cosa que Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que yo creo que el tema es quitarse a los intermediarios en medio. O sea, yo creo que el cristianismo puede ser que tuviera algo esencial que tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando del sentido, pero yo creo que lo que es la institución y todo lo que se ha tratado de manipular es el tema de que tú tienes un intermediario. O sea, tú no puedes conectar directamente con eso sagrado o con ese sentido, sino que hay un intermediario. Tienes que hacer esto, es que... No sé, olvídate del intermediario, directamente una región del espacio donde tú vas a poder disfrutar de una vida totalmente nueva con un cuerpo glorioso. Pero entonces, frente a eso, frente a creer fehacientemente que eso es posible y está a la vuelta de la esquina... ¿Pero quién se cree eso? Oye, perdona. Sí, yo creo que eso es interesante. Javier quería... No, yo quiero decirte, esto es más revolucionario. Estamos hablando de algo súper revolucionario. Estamos hablando que eso, ese espacio que se supone que te lo van a dar cuando te mueras, ¿qué? Está aquí, está en cualquier cosa. Entiendo, o sea, me parece que es muy revolucionario lo que estamos hablando. Muy revolucionario y que por eso precisamente... No trasciende a los medios, o no trasciende como trascienden otros otros intelectuales o otros. Creo que no trasciende porque es muy revolucionario. A ver, dicho en un lenguaje cristiano, sería como decir que podemos encontrar a Cristo en la vida y no solamente después de la muerte, que Cristo también se manifiesta en la vida y sería la manifestación de lo máximo que nos puede atraer. Según Frankl, estaríamos inconscientemente buscando a Dios, aunque no lo sepamos. Es que eres judío, o sea, no llega exactamente esa visión del cristianismo, aunque tenga mucha influencia del cristianismo, sobre todo en los últimos momentos de su vida, ¿no? Y luego también que Frankl tiene un máximo respeto por la posición y el camino de cada cual. Si uno quiere ser judío, musulmán, cristiano, al menos como psiquiatra lo tiene que respetar. Luego otra cosa es que tú creas que si no somos cristianos no nos enteramos, o si no somos cristianos, ¿cómo piensas que tenemos que ser cristianos? Que eso ya cada uno tiene que verlo según pueda, según quiera, según le llegue la gracia, etc. O sea, es complicado decir dónde está cada uno, cómo se llega, cómo no se llega. No sé, sería meternos en temas que ya van más allá de cómo ayudar a alguien que tiene un vacío y no podemos plantear. Yo a un paciente no le puedo empezar planteando lo que tú me dices. Saldría corriendo si no es cristiano. Si es cristiano estaría encantado de la vida, ¿no? Pero si no, ni siquiera podría darle la oportunidad de acercarse a un cristianismo, porque directamente ese lenguaje no entra en su idioma, aunque pueda ser lo que más le interese, ¿no? Os hablo desde la experiencia clínica y desde donde tienes que escuchar dónde está el otro para poderle acompañar y guiar hacia lo más auténtico de su vida. Y yo no puedo decirle exactamente cómo tiene que ser ni dónde está. Si me pregunta, yo le puedo contestar cuál es mi posición, pero yo no le puedo imponer una visión determinada. Esa es la posición del psicoterapeuta. No imponer no quiere decir que yo no sostenga que hay posiciones mejores o peores, pero yo no puedo imponer que hay que ser cristiano, católico, que no sé qué. No se puede imponer, aunque uno lo viva, lo proponga, etcétera, pero no se puede, especialmente ante el sufrimiento o la limitación del otro. Lo digo para que entiendas desde dónde estoy planteando las cosas, o sea, no. Sí, sí. Y no estoy hablando de que voluntariamente busco sentido, sino que la gente viene a pedir ayuda porque está desesperada por encontrarlo. No es que yo diga a la gente, venga, ponte a buscar el sentido, léete un manual de sentido y lo encuentras. Eso es totalmente absurdo, y lo del barón de Munchausen, ¿no? No tiene ningún sentido hacerlo desde el punto de vista voluntarista. O algo te llama, y en religión se habla de la vocación que te llama, o hacerlo porque mi vocación es ser monja porque leí un libro muy bonito, pues no funciona. Sería completamente absurdo, lo mismo con el sentido. O te llama algo desde tu interior, que evidentemente desde la visión de Frank, que lo ha unido a lo espiritual, pero claro, él no es cristiano, no te puede decir Cristo. Pero a pesar de que no es cristiano, desde el punto de vista que planteas, lo que aporta va más allá de otras visiones antropológicas que son, pues, totalmente reduccionistas. Entonces es un paso más allá, que se le puede superar, criticar, decir que le falta esto, que el cristianismo aporta más en esto o lo otro, pues evidentemente. Y es una persona humilde y dice, a mí criticarme, corregirme, la logoterapia es una cosa más que complementa otras visiones del mundo, pero en sí misma no es más que una aportación. No es la solución como pretende algún tipo de psicoanálisis o el conductismo. Te dice, aquí está la respuesta y te curas haciendo esto. La logoterapia humildemente dice que te plantea la pregunta y si quieres buscar, se busca juntos, pero no es que yo te diga el sentido es esto, ¿no? Se entiende un poquito mejor desde donde puedo. Pero, Javier había dicho. Yo creo que además que ese es un poco el tema de, por decirlo así, una palabra conocida, el tema de nuestro tiempo. Es que eso que tú has definido como un espacio ultramundano y tal, ¿no? Eso en términos de un llano, por decirlo así, sería el mito cristiano. Eso ha perdido eficacia. Yo creo que incluso entre los propios cristianos. O sea, ¿quién realmente le da validez real? O sea, ¿a quién le mueve interiormente ya eso? A nadie. O sea, no es que hayan perdido fe. Tampoco se puede decir algo. No, es que ese conjunto de representaciones ya no tiene eficacia para el individuo. Y entonces ahora el individuo tiene que buscar su propio mito de otra forma. Tiene que encontrar el mito realmente. Y el mito ya no se encuentra racionalmente. Lo que pasa, habrá quien diga, no, es que lo que estáis planteando es racionalista. Bueno, entonces es que a ti sí te funciona el mito ese todavía. Tú no tienes este problema. No, lo que yo estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo eso, tú no me has entendido. Lo que yo estoy diciendo es que desde la aparición del cristianismo ya no va a haber satisfacción intramundana. Eso es lo que yo lo que te digo es que porque ya no va a haber satisfacción intramundana, que todos son paños calientes y que lo único, todo van a ser paños calientes, porque la propuesta es un órdago tan a la grande, sí, que es una diferencia de escala tan grande que cualquier cosa va a resultar pequeña. Además, toda la psicología occidental ha sido moldeada por esta expectativa, y cualquier otra va a ser necesariamente minúscula. Bueno, vamos a dar la palabra a más personas. Eso es lo que habías pedido aquí. Ahora damos la valoración viene de ahí. Eso es lo que estoy diciendo. A ver, perdón, vamos a ir. Había un señor con la camisa de cuadro. Vale, bueno, pues le dejamos ahí. Sí. Yo no sé cómo decirlo, pero a mí me parece que es verdad que, bueno, por una parte, yo pienso que la Iglesia, el cristianismo, la Iglesia como institución, tiene una hoja de servicios a la humanidad impresionante. Yo no creo que haya posibilidad de que otra organización mundial, de cualquier tipo que sea, pueda compararse con los servicios que el cristianismo ha prestado a la humanidad. Creo que no la hay. Eso no quiere decir que el cristianismo no haya también, en algunos momentos, pues atontado a las personas. Y de hecho es así. Se han atontado, hay muchas personas que han vivido atontadas. Y de alguna manera, ¿qué es lo que nos ha atontado a muchas personas? Los dogmas, por una parte. El creer que otro te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Lo que tú decías antes con tu cliente, con tu paciente, dime el sentido de la vida. Eso muchos cristianos se lo han pedido a los sacerdotes y los sacerdotes no han sabido contestar como tú. Sencillamente, el sentido de tu vida es este. Y ahí, la Iglesia, o las personas que vivíamos en la Iglesia, no hemos prestado el servicio que podíamos haber prestado. Lo cual no quita absolutamente nada de la grandiosidad o de la grandeza que han tenido pues todos los que habéis dicho antes, Santa Teresa, San Francisco, y que además pues nunca se podrá olvidar y nadie se lo va a quitar todo eso. Yo creo que en este momento, estoy de acuerdo contigo también, no hay mucha gente que siga ahora ese tipo de cristianismo de dígame padre lo que tengo que hacer. Ya no existe tanto eso. Bueno, pero hay otro. Bueno, vamos a dar la palabra y luego seguimos por ahí. Muy rápido. Se me había quedado antes un tema sobre el sentido último y por qué, por ejemplo, temas como los que propone Jung o otros pensadores actuales, que son un poco heterodoxos, resulta que se queda fuera de lo que es el ámbito académico. Yo creo que es interesante, y ya enlazo con el tema del sentido último, y es que ¿por qué este tipo de pensadores no están en el ámbito académico, sino que quedan relegados fuera? Pues porque lo que proponen ellos es un sacrificio del ego. El sacrificio del ego porque lo que Jung dice y estas personas dicen, Frankl también lo dice, es que es la propia profundidad la que se tiene que autorrealizar. No es el ego el que se realiza como él quiere que se realice, sino que es la profundidad misma la que se va autorrealizando. Entonces, el ego sirve, lo que hace es, en ese momento, lo que está haciendo es una labor de casi de intermediario o de si quieres, de labrador o como quieras llamarlo, para que eso se vaya manifestando. Pero no es la realización del ego. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en la sociedad moderna? La sociedad moderna es egocéntrica y antropocéntrica. Estos planteamientos, ¿qué es lo que dicen? Precisamente están atacando eso. Están golpeando precisamente el centro en el que está basado todas las estructuras actuales. Entonces, creo que la propuesta de Frank, la propuesta de Jung y hay otros, al intentar reconectar al individuo con su profundidad, que es lo que estábamos comentando, está precisamente conectándole con el espíritu de las profundidades, que en cierto modo es trascendente, pero que toma forma aquí y ahora. No es una cosa lejana que no puedas tener conexión con ella, sino que lo puedes tener, efectivamente que lo puedes tener. Y hay una metodología y hay metodologías que ellos proponen para poder entrar en contacto con esto. Entonces, al entrar en contacto con esto, entras en contacto con el propio sentido de tu propia vida. Y eso es lo difícil. ¿Por qué es difícil? Porque supone una crisis tremenda para el ego, que se ha identificado con cosas, especialmente con asuntos exteriores. Claro, si mi sentido es ganar dinero, 300.000 euros, como decía, o 500.000 euros al mes, o tener el coche mejor del mundo, o una casa fenomenal, claro, si eso es nuestro sentido, cuando llega esta crisis y te golpea, porque esta crisis es un poco como el viaje de Inanna, al mundo de Esquigal, ¿no? Uno al final se va quedando desnudo, se quedan pelotas como lo que uno es realmente, al final, ¿no? Entonces, ese viaje, como es tan complicado, es tan duro y tan difícil para el ego, entonces estas perspectivas quedan fuera, porque las otras perspectivas siguen fortaleciendo el ego, siguen engrandeciendo al ego, y sigue siendo el ego, está en el altar al final. ¿Quién es el dios de ahora? Pues el ego, el egocentrismo, ese es el dios de hoy. La razón y el intelecto, ese es el ego. Había una persona ahí atrás y ahora vamos, 1, 2, 3, 4. En el sentido de lo que acaba de comentar usted ahora y también de lo anterior, ¿qué relación hay o influencia puede haber tenido la logoterapia, ya que es anterior, al movimiento este reciente que se llama de psicología transpersonal, que, por ejemplo, personifica Ken Wilber y otros más? Lo digo porque esto más bien tiene influencia, parece, de Oriente, ¿no? Y habla más de budismo que no... El enfoque este de Víctor Frankl es más de judeocristianismo, podríamos decir. ¿Hay alguna conexión? Para algunos, es que depende de cómo definamos transpersonal. Transpersonal en sentido amplio es que la psicología tenga en cuenta la dimensión espiritual. Sentido amplio. En la práctica, mucho de lo transpersonal es nueva era, es un putpurri de cosas de Oriente que ni siquiera se transmiten en serio, sino de forma superficial. Y dentro de eso hay personas que han integrado lo espiritual bien y algunas han hecho putpurris nueva era. Entonces está muy confuso exactamente en qué consiste todo esto. Hablas de Ken Wilber, que es antitranspersonal, que has dicho, empezó relacionándose con lo transpersonal y algunas personas, entre las que me incluyo, curioseamos diciendo, bueno, incluir lo espiritual en la psicoterapia, en la psicología, qué bien, pero luego veías que a veces eran cosas mezcladas y confusas. Y Wilber, después de eso, echa pestes porque dice que es la nueva era, que lo que consiste es inflar los egos de yo soy muy espiritual, soy el centro del mundo, me trabajo a mí mismo, medito y voy en un globo que no sé ni cómo me aguanto, ¿no? Entonces, mucho de lo transpersonal es así, que evidentemente dentro de eso habrá personas que quieran hacerlo en serio y personas que estudian Oriente en serio o que meditan en serio, y no debemos simplificar, pero muy a grosso modo se ha convertido en una especie de cajón desastroso, donde es mucho puzpurri de cosas, y que el propio Wilber, que antes estaba ligado a eso, tiene largos artículos criticando todo el movimiento transpersonal por considerarlo reduccionista, espiritualista, desconectado de la realidad e infla egos, como ha explicado él antes, ¿no? Por aquí... Sí. Ah, sí. Ah, qué tertulia más simpática. Óiganme como si fuera un neófito total, bien, precioso. Habéis hecho el arco total. Víctor Frankl, ya no era judío, ni cristiano, ni nada. Había pasado por una descontaminación total. Y parece mentira que ese hombre los conoció a todos. A Freud, a Albert, a todos. Pero se descontaminó. Y ahora llego a lo que ha dicho el tertuliano siguiente, que ha hablado de Píndaro y Andorado. Y ha nombrado sobre todo a Unamuno. Unamuno, bueno, Unamuno y el cristianismo. Ese no pudo descontaminarse, ya era muy mayor. Y luego le pasó lo que le pasó. Eso fue horroroso. Bueno, entonces, ahí está el arco, total. Víctor Frankl, que yo no sé, ya en la noche aquella ya ni me acordaba de que había este señor, de que existía. Víctor Frankl, descontaminado total, y llegamos a Unamuno. Y en el medio, pues sí, hemos inventado a Teresa, la doctora de la Iglesia. Ella decía que de existir el infierno, de existir, estaría empedrado de coronillas de curas. En caso con esto está de puño y letras. Sí, lo he leído. Teresa de Omara, que tampoco ya era judía, ni muchas cosas. Entonces, llego a lo de el caballero. Es precioso lo que ha dicho, es un asunto de descontaminación, y dice que Occidente ya no tiene, como decía Semprún, este país ya no tiene solución, no tiene solución, estamos contaminados, Y me gustaría que abundara más en este, porque, no sabes. Solamente una cosa muy breve, que Víctor Frankl no estaba descontaminado, porque... Sí, no, luego quiso... En ese sentido. Al cinismo... Sí, pero era una persona muy amante de las tradiciones judaicas y muy respetuosa de la tradición, aunque no era practicante, y bautizó a su nieta por el catolicismo, o sea que... Woody Allen también. Descontaminado en ese sentido. Pero Woody Allen también dice que no existe... Oye, pero si eso de la resurrección... Pero si no cabemos todos en la vida, ¿eh? ¿Pero qué es historia? ¿Qué me están contando? ¿Eh? Y Woody Allen es muy aficionado a los psiquiatras y a las... ¿eh? Bueno, para decirlo todo. España perdió el tranvía de esa escuela. Y yo abundo más, y no quiero herir sensibilidades, en el futuro, que es la chirimoya esta, la neurología. La neurología quizá tendrá respuestas, porque hay mucha química ahí. La química no lo es todo. No lo es todo, sí. En absoluto. Es necesaria, pero no suficiente. Bueno, entonces, repito. Descontaminar, pero ¿cómo descontaminar? Es imposible. Allí han inventado al monstruo, Bueno, el monstruo, ¿no? Franquismo. Yo solo, con el permiso de los que moderan, solo voy a decir una cosita muy breve. Sigue hablando de Pino. A ver, lo has dicho tú en términos orteguianos, el tema de nuestro tiempo. Esa es una expresión orteguiana. Sí. Y efectivamente... No, yo no soy orteguiano. Bueno, yo no sé lo que tú seas. Tú has utilizado... A lo mejor sois lo que no sabéis. A lo mejor tenéis dentro cosas que ni vosotros sospecháis. Pero el hecho es que has utilizado una expresión que se ajusta muy bien a esta circunstancia, que es una expresión orteguiana, que es el tema de nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que este es el tema de nuestro tiempo, esta cuestión. Es decir, porque en el momento en que uno empieza a tirar de hilo al final, la única pregunta que realmente es relevante es ¿qué va a ser de mí? No es una pregunta sobre el ser, ni sobre la cosmología, ni sobre la física, ni sobre la logoterapia o la cualquier otra teoría. Es... Al final es una pregunta, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Permíteme, Maribel. Esa es la cuestión. Maribel, y ese es un tema... Maribel, ¿cómo? Rodríguez. Que una vez puesto en circulación, uno no se puede El primer torero de España se llamaba Rodríguez. Un minuto y ahora... La respuesta está en Miguel. Hay dos Miguel. Michel de Montaigne. Ese sí, ese pisaba... y la verdad de tu papá. Y Miguel, desde aquí, ese pisó todas las cárceles. Y los dos se educaron antes del Concilio de Trento, que nos puso mirando Pantequera. Y luego está Miguel, el que ha inventado tú, Unamuno. Por ahí luego está Gila. Ese sí que es para mí el total. Gila. Bueno, sí. Yo tengo dos cuestiones y además muy distintas. Primero, ¿cuáles serían los presupuestos antropológicos de la logoterapia? Y luego, por otro lado, ¿cómo ayudarme yo a mí misma y cómo ayudar a otros en esa búsqueda del sentido? Sin tener que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, o sea, cuando no es un tema tan... Cuando no son problemas así... A ver, los presupuestos antropológicos de la logoterapia podríamos considerar que son de tipo personalista, por definirlos en alguna corriente filosófica, aunque no sea un personalismo explícitamente cristiano. Pero sí es importante la idea de una visión global de la persona que considere todas sus dimensiones y que siempre ha de ser redefinida, en el sentido que no te dice la persona es esto, pero sí dice que es más que lo que te plantean modelos anteriores, y que hay que seguir indagando y buscando hacia lo más profundo de qué es esa persona, ¿no? Entonces, no te dice exactamente es esto con un mapa perfecto, pero sí habla de que hay una multidimensionalidad, una complejidad. Frankl dice que lo que integra toda esa multidimensionalidad es el espíritu, pero no... O sea, sería largo empezar a hablar de la ontología dimensional, no sé qué, sería un poco cansaros. Pero lo fundamental es antropología global, multidimensional, siendo el espíritu la dimensión que integra todo. Lo fundamental. Y luego, ¿cómo ayudar a encontrar o buscar sentido? Yo creo que lo primero es preguntándose uno cuál es para él, qué le importa en la vida, y si eso que le importa tiene fundamento, no tiene fundamento, y a la vez dejarse sorprender por la realidad, o sea, mirar más allá de lo que creo que soy, lo que creo que son las cosas, y estar en un diálogo abierto con las cosas, con los demás, pero es que es complicado. Sería poderme hacer aquí una sesión que puedo estar meses, una hora por semana, diciendo toda una serie de cosas. Yo recomiendo que leáis El hombre en busca de sentido, que da bastantes pistas sobre cómo encontrar sentido. Y El hombre en busca de sentido último, de Frankl, también tiene su interés. Y yo creo que por ahí, a lo mejor, os surgen ideas, preguntas, pero sobre todo yo creo que es una indagación pues con profundidad, con honestidad y con mucha humildad sobre lo que es la vida y lo que es uno, ¿no? Yo te haría la última pregunta, si hay tiempo. No sé. Espera, que hay una persona que ha levantado antes. Sí, debería volver un poco al principio. Ah, hay dos antes, pero... No sé preguntar porque a lo mejor no lo he entendido bien. Y es que yo sí entiendo que el sentido de la vida se encuentra en el ejercicio de la espiritualidad. Y por otro lado, habéis dicho los dos que también... En la medida en que uno se abre a los demás y tiene en cuenta a los demás, crece el sentido de la vida. Y esa es la parte que yo entiendo menos, porque en el desarrollo de la espiritualidad pues aparecen factores como la libertad y estímulos, motivaciones, y sin embargo, cuando te abres a los demás, esto puede tener una vertiente positiva o negativa. Es decir, puedes reforzar todas esas cuestiones o puedes recibir lo contrario, y en esa medida pues te vas quitando... Vas perdiendo el sentido que tú en tu ejercicio personal has desarrollado al ponerlo en práctica en la relación con los demás. Te puede aparecer frustración, puede aparecer dependencias, incluso en una excitación de ese desarrollo, pues se va en contra tuyo, ¿no? Uh-huh. A ver, la primera, has terminado. Sí, bueno, me digo que decir que le doy más peso a la espiritualidad, en principio entiendo que tiene más peso a la espiritualidad que el desarrollo con los demás, ¿no? A ver, la espiritualidad depende ya, vamos, aquí podría cada uno decir cuál es su visión de espiritualidad, o sea, complicado, puede tener que ver con la religión, no tener que ver, pero para Frankl, que es desde donde estamos tratando de explicar, no porque esté de acuerdo en todo, pero tratando de explicar qué quiere decir, para él, la esencia del sentido, el sentido último, tiene una base espiritual o trascendente que ha de ser descubierto. Y que seamos conscientes o no, siempre hay una dimensión espiritual que está influyendo en nuestro camino, en quiénes somos, y marcándonos el sentido incluso cuando lo pasamos mal. A veces pasarlo mal con la gente y caer en una dependencia afectiva, tener una discusión, un conflicto, puede ser una manera de descubrir las propias limitaciones, o si no hay manera de descubrir limitaciones, de desarrollar valores de actitud, que es lo que hacía Frankl con los nazis en el campo de concentración. Hay una experiencia interpersonal absolutamente destructiva, pero él sigue luchando por mantener su persona, su libertad interior, y como él dice, citando a Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte, porque ha sido su experiencia, no porque sea nietzscheano, sino porque esa frase en sí a él le da un sentido, diciendo que todo lo que le hace sufrir le sirve para cultivar su actitud, fortalecerse como persona, aprender algo, realizar algo, y en ese sentido los demás me pueden estar aportando una dimensión de mí que puede crecer a través del sufrimiento, porque si no llegamos a lo de Sartre, del infierno son los otros, ¿no? Por el otro lado, la dimensión positiva de la relación, y es que simplifico mucho porque cada cosa daría, pero yendo a lo más que considero más importante, la dimensión positiva es cuando yo amo a alguien, hago algo por alguien, aporto algo a otros, y sin relación, en la experiencia humana, no existiríamos como personas. Desde la relación con nuestra madre, a nuestra familia, a los amigos, sin relación no nos construimos como individuos. De hecho, las relaciones dañadas en la infancia construyen individuos o destruyen individuos. Construyen individuos defectuosos o bien los destruyen, ¿no? Pues, por ejemplo, un niño que ha sido abusado en la infancia, ¿cuál es su experiencia interpersonal? Pues evidentemente es horrible. Y yo no voy a decirle a él que está construyendo un sentido a través de eso, pero que su sentido puede tener que ver con superar ese sufrimiento. O el caso de una mujer que de mayor se enfrentó con una nieta suya, fue abusada, y ella había sido abusada de pequeña. Cuando el terapeuta, que era un psiquiatra que yo estaba aprendiendo, le dijo que tal vez eso que había vivido ella de abuso fue algo que le había servido después para ayudar a su nieta, le ayuda a encontrar sentido a esa experiencia tan horrible que ella había pasado, porque por la intervención tan buena que tuvo con la nieta, que sería larga de contar, pero supo muy bien cómo comprender a la nieta, escucharla y orientar la situación a que no fuera peor. Por lo que ella había vivido, supo qué hacer. Entonces está lo peor y el mayor sufrimiento de nuestra vida, que nos puede romper en pedazos, nos puede hacer encontrarnos más con quienes somos. Como dice Frankl, encontrarnos con nuestra existencia desnuda, en relación con lo que has dicho antes. A veces el sufrimiento y el dolor nos hace más preguntas que cuando las cosas parecen no estar armónicas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos pasa puede servir para fortalecernos o para encontrar sentido o para comprender. Porque hay conflictos que yo puedo achacar a otros diciendo, no sé quién me tiene manía, pero igual soy yo la que está haciendo algo inconscientemente para que ese alguien me tenga manía. Entonces, en el conflicto, pues digo, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? O cuando una persona me dice, es que todo el mundo es malo, o nadie quiere ser mi amigo, algo está haciendo esa persona, hay que decir, ¿qué está haciendo él para que eso esté sucediendo? Porque a lo mejor inconscientemente hace algo. Entonces, en la relación también vemos cosas, hasta una mala relación de pareja o de padres e hijos, nos descubrimos a nosotros mismos reaccionando desde la responsabilidad, desde la libertad. O sea, siempre queda un espacio interior desde el que reaccionar a pesar del daño que alguien nos puede hacer. Y evidentemente la dimensión espiritual ahí pues tiene un papel cuando uno es consciente de ella. Siendo menos consciente, pues se aprovecha menos, podría decir, ¿no? No sé si he respondido más o menos. Podríamos hacer vez de tertulias hablando de eso, ¿no? Sí. Bueno, yo más que opinar ya casi a estas horas, proponer un tema que es tan nuevo que sería más bien tema de otra tertulia, como puede ser el asunto de cómo llegar a tener la claridad o la seguridad de que ese sentido de la vida que uno ha elegido, porque entran dos partes para elegir un sentido de la vida, una que es de dentro, la llamada interna, o llegar a ser lo que uno es en realidad en el fondo, o encontrarse a sí mismo, de todas las maneras como se ha llamado, y otra es la parte de fuera, que es en general el mundo de la cultura. Por ejemplo, la religión lo meto también dentro de este mundo que llamo yo de fuera. Y hay gente que encuentra, aquí he encontrado una defensa muy, muy buena del cristianismo, pero el cristianismo a uno le ha hecho conducir ejércitos contra otros cristianos. Y a otros, sin embargo, el cristianismo a lo mejor les ha metido en una celda. A otros les ha hecho, por imitar a Cristo, fingirse loco y arrancarte dientes sanos, por ejemplo. O sea que hay respuestas que están en la religión que son equivocadas. Aparte de eso, hay muchas religiones, no hay solo el cristianismo. Hay un montón de religiones en el mundo y no pueden estar todas en lo cierto. El cristianismo quizás también se equivoque. Entonces, el tema que yo quería plantear es el tema de hasta qué punto uno se puede engañar a sí mismo cuando elige esa vía. Pues porque ha aprendido mal la realidad o por el motivo que sea. Entonces, el tema ese del autoengaño, que es tema evidentemente larguísimo, es el que, además tú lo has apuntado ya, daría para mucho, ¿no? Sin llamarlo de esa manera, lo has apuntado ya. Entonces, nada más será eso, yo creo que ya no es hora de meternos. Sí, vamos, respecto al autoengaño, yo creo que el ser humano es el ser que mejor se autoengaña en todos los sentidos, con sentido o sin él, y que llegar a la claridad total sería ser Dios en persona, ¿no? Es decir, ya sé cuál es el sentido mío, de todos, de la realidad, sería pues pretencioso, pero sí que hay momentos en la vida que uno siente y también razona que eso que está haciendo pues resuena con su interior, ¿no? Igual Picasso, cuando pintaba alguno de sus mejores cuadros, se sentía en armonía consigo mismo, no lo sé. O sea, se habla de sentimientos de armonía, pero también momentos de desgarro, de lucha, de sufrimiento, donde uno va descubriendo nuevas dimensiones de sí, ¿no? Entonces, claridad absoluta yo creo que no hay. Es como un acercamiento asintótico, me voy acercando cada vez más, me voy acercando, me veo más cerca de mí, me siento más congruente, siento más armonía interna. O sea, hay como reflejos indirectos de que uno está cerca del sentido, indirectos en uno mismo, en cómo manifiesta su vida y en cómo está con los demás. O sea, yo digo que creo que tengo mucho sentido, pero me estoy pegando todo el día pues, con mis compañeros, con mis alumnos, pues igual hay algo que todavía no he aprendido, ¿no? Y bueno, ahorita tendría para mucho. O sea, te digo algo por decir algo, porque podemos estar con esa cuestión para mucho, ¿no? Es complicado. Sí. Yo quisiera saber si en Madrid actualmente existen centros o instituciones donde se haga divulgación de logoterapia o posibilidad de contactar con terapeutas, psicoterapeutas de esta escuela. En Madrid está la Asociación Española de Logoterapia, que da formación y tiene un congreso todos los años en algún lugar de España. Y está una asociación, la Asociación Víctor Frankl de Valencia, que también hace actividades relacionadas con la logoterapia, y otra asociación en Barcelona. Que yo sepa, no sé si hay otra más, pero al menos hay tres. Y luego, logoterapeutas, en Madrid estamos varios. Por ahí está también Belén, levanta la mano. También Belén Jiménez. Somos algunos, y si contactas con la Asociación Española de Logoterapia, pues ellos te pueden decir qué personas hay en Madrid o en otras partes de España que se hayan especializado en eso. Pues a mí finalmente me gustaría un poquito plantear, aunque tampoco va a haber tiempo evidentemente para meterse a fondo en el tema, pero ya va a estar relacionado con lo que ha planteado él, ¿no? La pregunta es, ¿qué diferencias y qué relación ves tú entre sentido y destino? Sobre todo destino personal, porque en mi opinión a veces están en contradicción y hay ejemplos trágicos de eso. ¿Cómo definirías el destino personal? ¿Puedes dar algún ejemplo y así? Pues para mí un ejemplo, mi caso sería un ejemplo de un destino trágico. Pero más trágico y más evidente es el destino de Van Gogh, que realmente vivió en base a un ideal y a un sentido de una forma más radical, no se puede, ¿no? El luchar por el propio ideal y ser capaz de llevarlo adelante con las circunstancias más negativas que se pueden encontrar en la vida. Y la vida le pagó, pues ya sabemos cómo le pagó, con el fracaso absoluto y la autodestrucción, ¿no? En mi opinión, ese hombre realmente pasaba su vida en el sentido de la vida. Y sin embargo, parece ser, da la sensación de que lo que no supo atender es a su propio destino personal. Lo que pasa es que era un sentido centrado sobre todo en lo creativo y experiencial. Bueno, ese puede ser eso te da sentido pleno y absoluto. Pero él no tenía plenitud. Entonces, ¿cómo que no tenía plenitud? Tendría momentos, pero una persona que sufría mucho. Yo estoy hablando desde la perspectiva de la logoterapia, o sea, estoy poniéndome ahí. Entonces, por eso te digo que como, precisamente desde tu perspectiva, que realmente es... Igual no es la mía del todo, pero estoy intentando... No, quiero decir, y además yo tampoco la conozco a fondo y no conozco la logoterapia a fondo, ¿entiendes? Pero más o menos desde esa perspectiva, el que alguien realmente viva en función de su sentido, de un sentido, pero además muy elevado y muy alto, debería de haber dado una vida plena, y a él le llevó a la desgracia más absoluta. Para mí es un ejemplo de esa contradicción. Lo que pasa es que desde la logoterapia ese sentido no estaría concluido, porque es una persona que no se relaciona bien con los demás. O sea, hay un sentido muy definido en un área de él, pero es como si solamente desarrollara una de sus dimensiones y no otras. Que el sentido es más multidimensional. Entonces sí hay sentido, pero tiene aspectos que están por realizar. ¿De qué persona estáis hablando? De Van Gogh. Entonces, eso es sufrimiento. No puede haber sufrimiento, pero si te lleva a otra cosa. Pero si te quedas, el sufrimiento te estanca, es como que no puedes dar un paso más en el desarrollo de tu sentido, aunque haya sentido. El sentido siempre se redefine. Se supone que el sentido te tiene que ayudar a superar ese dolor. Y ese eso es. Entonces, si en ese caso y en otros muchos no lo logra, en mi opinión es que hay esa contradicción entre el destino personal y Freud, por ejemplo, sería el caso contrario. Jung cumplió su destino, pero quizás no se atuvo demasiado al sentido. Y Jung, que le conocía muy a fondo, como tú sabes, habla de la amargura de Freud, ¿no? Y sin embargo, no cabe duda de que cumplió su destino, y cumplió su destino en la sociedad occidental. Es que ¿estamos hablando de destino o de resultado? De destino. Desde afuera. De destino, por ejemplo. Porque habrá personas que tengan una vida muy humilde y que no les conozcamos nunca porque no tengan grandes logros, pero tengan una vida muy plena, llegan felices a los de alrededor y para mí eso es alguien que completa su sentido. Sí. Aunque no tengamos noticia de sus logros. Voy a intentar responder y ahora seguimos por ahí. En la logoterapia, el sentido o da plenitud a la vida, a pesar de que haya etapas de sufrimiento, o es un sentido incompleto. Un ejemplo de sentido con sufrimiento que construye a la persona es el sufrimiento de San Juan de la Cruz en Noche Oscura, cuando finalmente él llega, habla del ascenso a Monte Carmelo y todo esto. O sea, es un gran sufrimiento con sentido porque lleva un paso más allá. Van Gogh se queda atascado, aunque sea creativo, aunque tenga momentos de plenitud. No, no se queda atascado, es que la vida le pone una y otra y otra y otra trabas. Y él mismo era una persona con muchas limitaciones interiores. No hay nadie que haya sido capaz de realizar una carrera artística tan coherente, de ir más allá, de seguir avanzando, de realmente... Sí, pero eso es una dimensión de su persona, es como un gran cirujano que luego en su vida privada no hay quien lo aguante. Es incompleto, desde la logoterapia. Que tú puedes pensar que el sentido suyo está muy realizado y desde otra perspectiva puede haber cosas que faltan. Y luego para la logoterapia no hay un sentido de destino que esté escrito, sino que hay cosas que vienen dadas, que se encajaría más con la idea de destino, que no se pueden cambiar, pero yo sí puedo decidir qué hacer con ellas, y cosas que yo sí puedo decidir cómo modificar. Hay un margen para la libertad humana. Pero desde la logoterapia, el destino, cada persona tendríamos un destino personal, no lo tendríamos... Tenemos una vocación, no un destino, que es diferente. El destino es como algo que te viene dado desde fuera, y sabría cosas inevitables que te ocurren, y la vocación es algo que emerge desde dentro de uno, ¿no? Entonces, y se entiende más como vocación, igual la idea que quieres tú... No, Maribel, disculpen, el Mudejarillo no tiene nada que ver con Van Gogh, ¿eh? El Mudejarillo era de antes del concilio, era un intelectual y muchas más cosas. Y Van Gogh, pues, una criatura... Pero bueno, que yo te estoy diciendo que desde la logoterapia sería un sentido que no se ha concluido del todo, y que hay elementos de esa persona que están dañados, que no le dejan seguirse construyendo, aunque haya elementos sanos y con sentido. Desde la logoterapia, luego si quieres discutimos, y sí, si no, yo te contesto desde ahí. Sí, que querías preguntar. Para la cárcel, muchas veces. Sí, levanto la mano. No, es que yo creo que lo que sucede con esto, o sea, yo creo que el sentido, yo creo que hay un indicador para ver si estás, y es que te hace libre. Quiero decirte, yo creo que en el caso de Van Gogh, tú puedes depender de ese sentido, lo quieres forzar, lo quieres atrapar, dependes, e incluso puede ser una fuga para no dar respuesta a otros temas que tienes que dar en tu vida. Quiero decir, yo creo que se puede confundir. Entonces, no, pues yo, eso, como el ejecutivo que no hace más que trabajar, ¿no? Entonces tú puedes entender que ese es tu sentido, lo que te gusta, lo haces fantástico, pero puede ser que no te des cuenta que te está atrapando, que estás dependiendo. O sea, el sentido te hace libre, si dependes de él ya no es... Entiendo, vamos, un poco, te estoy hablando... Sí, te va liberando y te hace más... La experiencia... Te da capacidad de mirar por encima de tu destino, aunque haya un destino en cierto sentido. O sea, puedes ver más allá de lo que te toca porque puedes hacer algo contigo mismo frente a lo que te toca. Aunque no hay tiempo y tal, yo creo que es que ahí hay contradicción entre esas dos cosas. Y para mí uno de los sistemas espirituales más profundos que hay, aunque yo no soy tal, es la cábala, ¿no? El aspecto esotérico del judaísmo. Y desde esa perspectiva ellos tienen una respuesta para este tema, pero... A ver, no tenemos rápidamente, dos frases. Otra tertulia. La cábala. Sí. Es que, a ver, yo me planteo una cosa que es la siguiente. De hecho, la logoterapia podría ser incluso una intromisión. Más alto, más alto. Sí, la logoterapia podría ser una intromisión desde el punto de vista siguiente. Cuando uno llega aquí y busca su sentido no tiene por qué ser algo positivo, puede ser algo negativo. Puede ser algo destructivo, y probablemente si ese sentido es tan destructivo, llega un momento que a lo mejor hasta se muera o se autodestruya. ¿Por qué sentido destructivo? No entiendo. Porque en realidad nosotros buscamos un sentido, pero nuestro sentido no tiene por qué ser una cosa bonita ni tiene por qué ser una cosa positiva. Puede ser perfectamente, pues, yo he nacido para ser esclavo o he nacido para... Desde la logoterapia eso no sería sentido. Claro, entonces... Porque no conecta con la dignidad humana. Desde ese punto de vista, la logoterapia podría ser una intromisión a decir, oye, es que tú no estás bien, yo te voy a arreglar. Entonces... No, la logoterapia uno no arregla a nadie, se arregla al otro a sí mismo. Se arregla a sí mismo, efectivamente. Como en todas las terapias... No todas, no, pero bueno... Lo que está claro es que, en realidad, yo, la distinción que veo allí es... para mí la logoterapia sería un punto de inicio en el cual yo veo que mi sentido no es correcto, veo que no tengo ya pues más miras para ver por dónde tirar, y entonces digo, aquí está la logoterapia, que es una forma distinta de intentar buscar el sentido desde otro punto de vista o desde otro lugar. No, la logoterapia creo que lo que te dice es que busques tu sentido. Sí, que te lo preguntes. Sentido, efectivamente, pero desde el punto de vista también un poco incluso podríamos distinguir entre, antes hablamos de religión y hablamos de espiritualidad, yo lo tengo muy claro, para mí la religión es una cosa que es externa y la espiritualidad es una cosa que es interna, por mucho componente que quiera tener la religión de interiorismo. Entonces la cuestión es que cuando nos planteamos el hecho de la logoterapia, es lo que estaba diciendo, o sea, a lo mejor yo estoy a gusto siendo o llevando una vida en la cual me machacan, en la cual no soy nadie, en la cual incluso me insultan, me agreden, me pegan. ¿Crees que alguien está a gusto así, realmente? Yo no digo que esté a gusto. Vale, no está a gusto. Perdona, sí. Lo que pasa es que sí puede ser que ese sea el sentido de tu vida, ojo. Ojo, son cosas diferentes. Sí, totalmente. Sería un masoquismo. Pero. Claro, pero igual que el que está todavía eufórico, podría ser una patología también. También. Pero mucho más agradable para todos. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto la logoterapia es una intromisión? Pues no lo es, ahora. Es un estilo de vida. Que no quieras llevar. No te preocupes. Yo creo que depende de lo que tú entiendas. A ver, no, pues vamos a organizarnos un poco. Ha levantado la mano aquí hace un rato. Los silicios, acordaros de los silicios. Sí, a ver. Yo quería incidir un poco en lo que ha dicho aquí esta persona, y es que antes me ha chirriado un poco el que tuviera sentido el que una persona hubiera sido violada para que luego su nieta pudiera, digamos, beneficiarse de esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, si el violador hubiera encontrado un logoterapeuta, pues no habría entrado en esta historia. Parece esperemos, como, no sé. Algo hubiéramos intentado. Quiero decirte que a lo mejor el sentido del violador es cometer entonces esa violación para que luego esta persona... No, a ver, podría ser una interpretación de que puede ser un sentido negativo de la vida, ¿no? En este aspecto. Y por otro lado, me parece muy duro porque me da la sensación de conformismo o de buscar un sentido de aceptación de una situación que no tiene por qué ser aceptable. A ver, no es aceptable un abuso, ni tiene ningún sentido que eso ocurra desde la logoterapia. Lo que pasa es que cuando ocurre algo que no se puede cambiar, lo que puedo cambiar es qué hago yo con eso que me ha ocurrido. O sea, no me refiero a que eso sea bueno, que qué bien que me ha pasado, sino que ya que te ha pasado, intenta buscarle algún sentido a tu vida a pesar de haber atravesado eso. Y un puntito positivo de algo tan negativo como ser abusado fue para esa mujer, o sea, que no, para ella no tenía ningún sentido ser abusada, le sirviera o no para ayudar a su nieta. Pero su sufrimiento le dio una utilidad. Pero no tiene ningún sentido que alguien pase, o sea, si lo he explicado mal lo siento, pero que no quiere decir que eso tenga un sentido, sino que yo puedo vivir algo horrible en mi vida y pasar un gran sufrimiento, incluso hasta un abuso, y yo a través de ese sufrimiento evolucionar y crecer como persona, que evidentemente el sufrimiento evitable hay que evitarlo y que eso es una barbaridad. Pero que a pesar del mal que hay en el mundo, uno puede hacer algo reaccionando ante ese mal que se da. Y no solamente es algo voluntarioso, como igual se me ha entendido, sino que tiene un componente espiritual, de gracia, de ver más allá. Porque el ser humano por sí mismo, el mal, tampoco lo puede aceptar, ni integrar, ni nada de nada. O sea, que la logoterapia no te dice que te ocurran cosas horribles para que luego tenga sentido, ¿no? Viktor Frankl está varios años en campos de concentración y de ahí consigue sacar aprendizajes, enseñanzas y aplicar lo que ha vivido, porque él no quería vivir eso, pero ya que sabe cómo manejar el sufrimiento, aprovecha lo que sabe para manejar el sufrimiento. Y luego su libro sirve para ayudar a la gente. No porque fuera bueno lo que le pasó, sino que él ha sacado del estiércol, pues abono, podemos decir, metafóricamente, ¿no? Sí, sí. El problema que veo cuando estás acompañando a personas en situación de sufrimiento es que cuando les intentas que busquen el sentido de su vida, les cuesta mucho. Claro. Pues claro. Lo ven a posteriori, cuando ya llevas un tiempo y dice, ahora ya entiendo por lo que decías. Pero es que mientras, aparte muchas veces dices que no hay sentido. Claro, pero pensando, es que en ese momento no... aceptar que se haya muerto mi hijo. No hay sentido y claro. No... Es que ese no es el momento del sentido. Claro. O sea, cuando acaba de ocurrir algo horrible, por ejemplo, os puedo contar que cuando lo de los famosos trenes del 11M, que evidentemente no es algo que qué bien que pasó, para nada, yo estuve atendiendo a gente y recuerdo una chica que era la única superviviente de uno de los vagones, que me dijo que desde ese momento todo había perdido su sentido, porque si un ser humano era capaz de hacer semejante barbaridad, pues siendo la única superviviente de un mago, podéis imaginaros las cosas horribles que vio la pobre chica, si un ser humano puede hacerme esto, ni el mundo tiene sentido, ni mi vida tiene sentido, ni yo sé para qué voy a seguir viviendo. Y en ese momento, lo que haces es contener, escuchar a esa persona y a la vez decir si ha desaparecido su familia, si han desaparecido sus amigos, y ella te dice que no. Entonces, ¿eso ha perdido su sentido? No. Pero el sufrimiento, cuando es muy intenso, puede hacer que distorsionemos y pensemos que todo lo demás que tiene sentido no existe. Entonces, evidentemente, frente a un trauma, uno no empieza a decir, ¿usted qué sentido tiene su vida? Sino que bastante con estar ahí, escuchar, apoyar, tener una actitud humana y cálida, y ya veremos más adelante qué pasa con el sentido. Pero sí que se ha visto, según muchos estudios, que las personas que después de un trauma encuentran sentido a su vida, o incluso a través del trauma, su sufrimiento, consiguen darle alguna salida, como las cosas que he contado, tienen muchísima menor incidencia de estrés postraumático. Incluso se habla de crecimiento postraumático. Entonces se superan mejor cuando hay alguna vía para el sentido ante algo horrible que no le ha pasado, que no es que bien que pasen cosas horribles y así crezco, sino que como es inevitable que ocurra, pues algo hay que hacer para superarlas, ¿no? Sí, es una forma también de aceptar lo que ya no puedo cambiar, evidentemente. Sí, lo que no puedo cambiar y seguir mi vida a pesar del dolor y sufrimiento que se pueda tener, ¿no? Y yo te voy a hacer una pregunta con respecto al sentido. ¿Y cómo enfocarías desde el punto de vista de Frankl el asunto de que emerja la maldad en esta época y el asunto de la sombra y la maldad inherente al ser humano desde el punto de vista del sentido? Pues la verdad es que ahora mismo no sé muy bien Frankl qué dice, o sea, aunque sí que dices que las cosas que él vive en Auschwitz pues no tuvieron ningún sentido. Aunque una cosa interesante que ahora recuerdo que dice al respecto, que es increíble cómo el ser humano puede ser el mismo que crea las cámaras de gas y el que entra con una oración en los labios y con esperanza en las cámaras de gas, ¿no? O sea, que es el mismo que las crea y el mismo que puede entrar con una oración en los labios con la esperanza de una vida mejor, ¿no? Entonces, él lo que ve es que son dos lados de la naturaleza humana y que a pesar de eso, pues uno ha de seguir adelante. Lo que, vamos, no entra en la sombra ni el problema del mal, porque creo que él mismo con su vida muestra que lo que él hace ante el mal es desarrollar una actitud de cómo seguirse construyendo a sí mismo aunque no acepte un sufrimiento sin sentido, ¿no? Él no le ve sentido al mal, en ese sentido no ha hecho una teoría que explique, que desarrolle, más bien se lo deja a la teología esa cuestión. Pero yo no me refería al mal teológico, digo al mal de aquí y ahora, en la vida de cada uno de nosotros, a la sombra personal que cada uno portamos y que al final se manifiesta también en la vida. Sobre todo en relación con una falta de sentido y de integración de las propias dimensiones humanas. Lo ve como una limitación y una falta de conciencia personal. Vale. Fundamentalmente así, ¿no? Podría ser como un error de cálculo, ¿no? Uno cree que es mejor recibir que dar. Por ejemplo. Entonces yo creo que simplemente es que uno calcula mal. Sí, o hablaría de una mala orientación axiológica, que los valores están mal enfocados, y entonces al haber una conciencia desenfocada la persona no sabe diferenciar bien de mal o no sabe hacia dónde focalizar pues, su vida ni cómo aportar algo. O sea, sí que está centrado mucho en su idea del altruismo, el amor, en irse construyendo un sentido positivo y el mal trascenderlo y ante el mal del otro trascenderme yo, no tirándome de los pelos, sino tratando de construir o pidiendo ayuda a una dimensión superior, evidentemente. Pero él no da todas las respuestas, o sea, lo suyo no es una filosofía sobre la vida, no es una religión, sino que plantea algunas cuestiones que pueden ayudar a complementar terapias que están incompletas. Que la idea de la logoterapia no es resolver todos los sufrimientos humanos, sino complementar las terapias que no tienen en cuenta la espiritualidad y meter la pregunta del sentido dentro de cualquier modelo de terapia y siempre y cuando la persona la esté planteando. Pero no es el método que nos cura a todos, no. Es una aportación más. Y además él dice siempre que cuando queremos ayudar a alguien que utilicemos todas las herramientas, todos los medios, que no tenemos por qué usar siempre la logoterapia. Y una frase que él decía en diferentes ocasiones es que si tratamos a dos personas igual, solamente podemos estar seguros de una cosa, que con una de ellas lo estamos haciendo mal. Pues, con lo cual está señalando el carácter único e irrepetible de cada ser humano, que no metamos a la gente en modelos, ni en perspectivas, ni en mapas, ni en visiones no sé qué, sino que vayamos persona a persona a ver quién es cada uno. Con lo cual no, el método para encontrar sentido no existe, sino que se basa todo en un encuentro y una relación humana, donde la pregunta de uno hacia el otro pues puede ir provocando la búsqueda o encontrar una serie de respuestas. Pero desde mucha humildad él plantea que aporta una cosa más, o sea, que no nos da, ni pretende dar el sentido ni dar todas las respuestas. Que también eso es importante aclarar, aunque él le da vueltas a lo de sentido por su propia experiencia, ¿no? Y realmente no es poca cosa plantear que hay una dimensión espiritual, digo por la experiencia en el campo de la psiquiatría, donde hablar de espiritualidad o religión pues casi suponía que a uno le dieran haloperidol y le ataran a una camilla pues hace unos años, ¿no? Entonces, Viktor Frankl es una persona que se atrevió a plantear otras cuestiones, y en España yo creo que poco a poco va entrando más, cada vez más gente se interesa por perspectivas psicológicas que no sean reduccionistas, estas y otras, si hay más. Y sigamos complementando, y además de que sigamos revisando siempre la logoterapia y corrigiéndola y criticándola y añadiéndole lo que haga falta si hay algo mejor. O sea, que esto no es que sea la última solución, solamente son preguntas que se abren y un camino que se plantea, y luego cada uno que lo resuelva como buenamente pueda, ¿no? ¿Las cosas? Pues que... ¿Era también artista? Víctor Frankl. Sí, hacía... ¿Qué hacía? Dibujaba, y tiene varias caricaturas que hacía de la gente. Cuando iba a los congresos hacía caricaturas de unos y de otros, incluyéndose a sí mismo. Pues tenía una vena artística de dibujar y esas cosas. Hasta donde yo sé, no sé si queda alguna cosa. Poemas y así, ¿no? Pues creo que también. Me suena que también. Bueno, y su historia del hombre en busca de sentido es una auténtica novela vivencial. Es todo un relato, ¿no? Aunque no se definía fundamentalmente como artista, pero tenía esa vena creativa también. Una manita, ¿no? Casi van a ser las 11. Hoy es 11 del 11. Y tú tienes que comentar algo. Yo iba a hacer un comentario sobre el día 11. Sobre el día 11, bueno. Es que para hacer el comentario ya tendría que introducir antes algunos temas. Venga. Para poder entenderse, si no, no este hombre de qué está hablando, ¿no? Pues ahora el día 11, como... Entonces, yo quería comentar sobre todo un asunto importante, sobre todo en esta época en la que científica, que la ciencia sobre todo es extravertida, en el sentido de que obtiene los datos principalmente del exterior. Pero de los datos se pueden obtener del interior, es decir, puede ser introvertida. Entonces, cuando a veces se plantea el asunto de los datos interiores, estamos hablando de sentido, pues es un poco chocante, porque como la corriente colectiva actual toma los datos de fuera y no de dentro, cuando empezamos a hablar de datos interiores, de hechos interiores, pues resulta un poco extraño, incluso pueden tomar a uno como... del que está hablando, ¿no? Y en este sentido, yo creo que fue un cartógrafo muy bueno del mundo interior, y entonces fue capaz de cartograficar precisamente lo que es todo lo que estamos hablando, de ese mundo interior y no del mundo exterior que está tan en boga en las ciencias actuales, ¿no? Entonces, quería comentar este tema, sobre todo porque iba a hablar de la imaginación activa como un acceso, digamos, a un mundo intermedio entre lo que podría ser lo que algunos esoteristas podrían llamar lo metafísico y el mundo de aquí de ahora, el mundo real y material. Hablaba de ese mundo intermedio, lo llamaba el alma, en mayúsculas, y dice que en ese mundo se manifestaba a través de imágenes. Entonces, el introvertido sobre todo tiene acceso a ese mundo y va viendo como el fluir de las imágenes, y ese fluir de las imágenes está hablando de los procesos que están sucediendo dentro de él mismo, y como después, aparte de hablar de alma, habla de inconsciente colectivo, dice que en esa franja o en esa inconsciente colectivo encontramos imágenes que no solamente tienen que ver con el individuo, sino que en cierto modo lo trascienden, porque habla también de la época en la que vive. Entonces, importante esto, porque yo voy a hablar del número 11, pero a mí me gustaría hablar del número 11, sobre todo voy a hablar primero de estas dos cosas, voy a comentar ahora el tema de la sincronicidad. No sé si conocéis el término de sincronicidad de Carl Gustav Jung, hay alguno que no lo conozca. Bueno, ¿sí? ¿Hay alguno que no lo conozca? Yo no lo conozco. Nada. Brevemente voy a comentar lo de la sincronicidad. Jung habla de la sincronicidad, una conexión acausal entre el mundo interior y el mundo exterior, y que lo que conecta al mundo interior y exterior es el significado. Eso es una conexión significativa, no una conexión de causa y efecto. Entonces, él habla de que esas entidades que vemos, esas imágenes que van fluyendo en el mundo interior, fue clasificando, digamos, ese tipo de imágenes, hizo una especie de clasificación, y él hablaba de arquetipos, ¿no? Las imágenes arquetipales o arquetipos que aparecen habitualmente, y él dice que, por ejemplo, cuando estamos viviendo fases que atravesamos habitualmente todos los seres humanos, como por ejemplo el matrimonio, es una etapa importante, la adolescencia, la etapa adulta, o cuando te vas acercando a la muerte, pues esos son, digamos, estadios en la vida que todos vamos a vivir. Entonces, eso se manifiesta en el mundo interior a través de unas imágenes. Entonces, él fue cartograficando estas imágenes y las llamó arquetipos. Poco para que nos contextualicemos de lo que hablamos. Entonces, el 11 de septiembre, cuando yo me puse a investigar el sentido que tenía el 11 y el significado que tenía el 11, porque estaba viviendo yo y estaba viendo fuera determinado tipo de acontecimientos que parecían estar relacionados con una especie de caída o de anuncio o de señal o de indicativo de la caída de ciertas estructuras materiales de la sociedad occidental, ¿no? Por ejemplo, que sean las dos torres gemelas que se hundan precisamente en Nueva York, y que sea en Estados Unidos, que era el centro del ego del mundo, que es precisamente, pues eso, desde un punto de vista simbólico, parecía que, y esto es una opinión mía, por eso digo que hablo de la sincronicidad, porque yo viví una serie de experiencias que me hicieron investigar el simbolismo del número 11, y resulta que el simbolismo del número 11 representa la tensión de los opuestos. No he comentado lo que es la sincronicidad, sí he dicho conexión entre el mundo interior y el mundo exterior. Pero de algún ejemplo. Ah, pongo ejemplos de sincronicidad. La sincronicidad la sincronicidad, como no es causa-efecto, solo lo puedes saber a posteriori. Es decir, por ejemplo, tienes un sueño, puedes tener un sueño en el que se representa una realidad, y al día siguiente esa realidad que tú has vivido en el sueño resulta que la vives en la vida real, ordinaria, ¿no? Entonces, eso sería a posteriori una sincronicidad, porque tú no lo sabes. A priori no sabes si eso es que va a pasar, ¿no? Pero a posteriori sí sabes que es una sincronicidad, porque eso ya lo has soñado. Casos de sincronicidad que se han dado: una persona sueña con la muerte de un ser querido y al día siguiente le dan la noticia de que ha muerto. Vale, eso se da y se ha dado muchas veces. Eso es una sincronicidad. Pero como estas, pues se dan muchas. Lo que pasa es que, claro, conectar con ese sentido, esa sincronicidad, ese es el asunto, ¿no? El intentar, aunque sea a posteriori, encontrar el vínculo ese que hay entre una cosa y otra. Entonces, no sé si ahora ya paso al tema del 11 de septiembre. Entonces, al investigar, al estar investigando yo, pues alrededor de, del 11, pues me fui dando cuenta del significado del símbolo del 11 como una tensión de contrarios, y entonces como la manifestación, en cierto modo, de la sombra, por eso hablaba del mal antes, como lo veía Frankel, ¿no? De una especie de manifestación de la sombra del occidental ahí, porque, claro, para Estados Unidos, ¿quién representa la sombra en esta época? El mal, ¿no? ¿Quién la representa? ¿Sobre quién proyecta ellos el que ellos? ¿Sobre quién proyectan el mal? El mundo islámico, ¿no? El mundo islámico. Entonces, la batalla que tuvo Estados Unidos contra el mundo islámico, y luego el mundo islámico, evidentemente la respuesta es que ha habido, pues es una manifestación fuera, ¿no?, de esa tensión que representa el número 11. Entonces, a medida que iba investigando, pues sobre ese número, fui sacando cada vez más datos que me iban, digamos, llevando a darme cuenta de que efectivamente eso es indicativo de acontecimientos que podrían, que de hecho luego se fueron manifestando posteriormente. Y es precisamente esa emergencia del mal, entre comillas, en lo que estamos viviendo. Es decir, terrorismo a escala mundial, los desastres ecológicos que estamos viviendo, en fin, una serie de problemáticas que parecía que ahí empezaban a gestarse, aunque ya venían de antes, ¿no? Pero ahí fue una manifestación muy clara de algo que se iba a ir desarrollando poco después. Y efectivamente, pues es lo que hemos estado viendo en estos últimos años, ¿no? Entonces, el otro día estaba viendo, hace un par de días, que era interesante ver cómo se repite el 11 tres veces, pues está últimamente viendo una especie de persona, pues un poco una idea mitológica, un pensamiento mágico, de que se cree que, porque como se repite el número 11, se va a abrir la humanidad a la espiritualidad, y entonces esto, la espiritualidad viene y esto es una maravilla. Y se abre el cielo. Y ya se abre el cielo, entonces tenemos aquí al avatar que cae. Entonces, fenomenal, ¿no? Lo que esto, aunque parece una vulgarización, pero lo que nos está indicando, nos está mostrando una necesidad. Una necesidad urgente en el ser humano, que es precisamente una reconexión con el alma humana. Durante los últimos siglos, yo creo que a partir de la Ilustración, el ser humano se ha escindido y se ha separado del mundo interior, de su alma, no, ha perdido la conexión con el alma. Probablemente sea un proceso necesario. El solve et coagula que hablaban los alquimistas, ¿no? Primero hay que separar, diferenciar para volverlo a unificar. Pero el hecho es que ahora estamos en un momento en el que hay una separación de opuestos tremenda. Y esa separación de opuestos tremenda también se manifiesta en esas cosas, ¿no? En lo que vamos viendo en el tema terrorismo, en los problemas medioambientales, y es largo, etcétera. Y entonces el asunto que yo, en mis investigaciones, fui llegando es, y al final lo que yo creo que es el asunto crucial, es la importancia de la conexión con la interioridad del ser humano en esta nueva etapa. No, la etapa, digamos, en la que estamos viviendo, esta crisis, digamos, en la que estamos viviendo, en realidad, parece como si nos fuera una llamada a reconectarte con ese tema interior, con el alma, porque ya el asunto de la economía, los problemas, evidentemente la gente ya, pues hemos llegado a un punto en que los valores que sustentan esta sociedad o esta cultura occidental, que son principalmente el materialismo, pues creo que ha llegado a un punto que lleva tiempo, ¿no? Pero está llegando a un punto de inflexión, ¿no? Ese punto de inflexión, y yo creo que todos estos acontecimientos que giran en torno a esto, y a mí me llevaron a investigar el simbolismo del número 11, pero bueno, que tienen que ver con todo esto, pues es una especie de llamada de atención a un cambio que yo creo que se debe producir. Y eso es lo que tú lo comentabas también antes, cuando decías que hemos llegado a un punto de inflexión, que no hay ciertas cosas que, o sea, ya no nos sirve no sirve la trayectoria que hemos llegado hasta aquí, y tampoco nos sirve el mito cristiano literalista que nos ha llegado, ¿no? Ahora es el mito cristiano literalista, que con eso quiero decir el cristianismo entendido al pie de la letra. Es decir, el cielo, el infierno, todo al pie de la letra. Eso puede tener un, o sea, puede, de hecho encierra un significado, pero encierra un significado simbólico. Pero ese significado simbólico lo tiene uno que revivir dentro de uno. No es que uno te diga cielo, el infierno, tal y cual, no, es que uno tiene que revivir eso dentro de uno. Y entonces, y eso conecto con la idea del sentido que habíamos hablado antes, la importancia de encontrar el sentido a la vida, y lo que decía Jung también, el mito que uno alberga en su interior. Y ese mito es el que al final se va desplegando en la vida de cada uno. Pero es la importancia que yo comentaba de la reconexión, de la conexión y del sentido de cuál es el proyecto vital y de qué hago yo aquí en este mundo y para qué estoy aquí y cuál es el sentido de mi vida. ¿Hay que tener algún tema? Es lo último que quería comentar. Yo creo que además ya ha sido la hora. Pues muchas gracias a todos por las aportaciones. Hubiera dado para mucho más, pero el tiempo es el que hay. Y ya el próximo día. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Muy clara tu exposición. Me ha quedado muy, muy, muy bien entendido estos puntos de vista de Frankl. Y yo querría adelantar un poquito que la próxima tertulia, que ojalá que fuera aquí, porque aquí hay proyector, y veríamos la película. Ah, muy bien. ¿Eh? Bien. No la que se va a estrenar dentro de poco, pero la película ya estrenada y que explica mejor esa relación triangular. Sí, que sí, muy bien. De Freud, Jung y Sabina Spindler. Y Sabina Spindler. Bueno, muy bien, pues vamos a ver una película y luego tendremos una tertulia. Eso va a ser el día 9 de diciembre, segundo viernes de mes. Pues tenemos que hablar, porque tengo que hablar con Michael Talium, a ver si nos cede una horita. Así que nosotros empezaríamos a las 7 o a las 7 y media. 7 y media, vamos a decirle. Bueno, le quitamos un poquito. Bueno, pues yo creo que Michael va a decir que sí, porque es un cielo. O que incorpore la película con la coctulia, eso podría ser. Pero ya hoy le he quitado media hora a Michael Talium. Bueno, muy bien. Estoy muy agradecida a todos. Gracias por venir, de verdad. Hay 50 personas aquí. Esto es una señora tertulia. Eso quiere decir que estamos muy interesados por la espiritualidad, también por la ciencia y la filosofía, pero por la espiritualidad. Estupendo, pues nos vemos el 9 de diciembre a las 7 y media. Gracias. ¿Sabes una cosa? He invitado a Enrique Galán, sí, que es el...